Pasen y vean Salieris, un cacho de cultura. Una entrevista a fondo sin favores ni concesiones. Un interrogatorio culturoso para charlar, para pensar, para sentir. Salieris, Salieris, el arte de la charla. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone todo lo que cares. Siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Your own personal Jesus. Salieris. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Tenido por sus admiradores y pedido por sus detractores. Salieris. Conducen Juan Pablo Gabaza, Juan y De Pian y Nicolás Bompadre. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Martes de 22 a 24 por radiocarmes.com. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Salieris. And I heard, as it were, the noise of thunder. Ahí vamos, ¿eh? One of the four beasts sang, acomodamos, come and see. Este lado. And I saw, and behold, a white horse. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? There's a man going round taking names. Buenas noches. ¿Cómo les va? Maguitas y maguitos. ¿Cómo les va? Putitos y putitas, ¿cómo están? ¿A que no saben quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Toay. Muy buenas noches, Santa Rosa. Muy buenas noches, Planeta Tierra, que de última, ahí es donde nos escuchan, no por el 106.1 como acá a la vuelta de la esquina, pero sí por www.radiokermes/... No, me faltó el .com, que es fundamental en la vida. ¿Cómo te va a faltar el .com, loco? Radiokermes.com/envivo. Estamos en Salieris, un cacho de cultura. Bien decía Juan Pablo Bertolini, ya no sabemos ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni qué vamos a hacer. Pero decía que estaba Juan y De Pian entre nosotros. Yo soy JP Gabaza, efectivamente, así me pueden identificar. Lo tengo acá a mi lado a Nicolás Bompadre. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. Te estoy viendo, sí. ¿Sos el glorioso JP o la gloriosa JP? Como quieras, como me autopercibas. Yo estoy percibiendo con mucha barba, pelito corto, como un varoncito de la década del 80. Pero mira el saquito que tengo. La gloriosa, que es Kelly. Sí, sí, suena bien de todos modos, la gloriosa o el glorioso. El que no está es Juan y De Pian, que es otro glorioso JP, Juan y De Pian, con una D al medio, que es como Juan Domingo Perón, ¿no? Sí. Que no... Un peronista. No, está ausente, pero muy ausente. Pero está, un peronista faltador. Mira, está ausente con mucha anticipación. Y ahí hay que sospechar. No, y cuando vos... porque vos cuando ponés excusa un día antes, dos días antes, me estoy por descomponer. Bueno, yo me enteré hoy. Me está por agarrar una fiebre. Hace una semana y media que está diciendo que se muda, que está embalando. Sí, bueno, está protagonizando la mudanza más larga de la historia de la humanidad, que, como todos saben, se produce en Santa Rosa necesariamente, sobre todo si del barrio Butalote vas a Villalonso noreste. Vamos a decirlo así. Circunvalación, casi. Circunvalación y Torroba, por eso digo Villalonso noreste, donde Villalonso empieza a hacerse unidad 4. Sí, no, lo difícil no es Villalonso, sino salir del Butalón. Nada es difícil, no. Está muy complicado salir con mudanza del Butalón. Ah, sí, eso sí, porque además en el Butalón se da esta paradoja que comentábamos el otro día, todas las calles están hechas para entrar al Butalón. Uno viene por Autonomistas, por Telén, por Trenel, y va entrando al Butalón, pero no han hecho ninguna calle para irse, es un barrio fantasma que te acorrala, bueno, al que revés, te agarra no. Con esos baches, te agarra para adentro y te agarra para abajo. Te succiona. Sí, de alguna manera. Vivís en las entrañas del Butalón. Bueno, y Juan y De Pian ha avisado que está siendo parte de este proceso, que por supuesto lo va a cambiar, va a salir de ahí no siendo el mismo hoy. Me preocupa, porque con este tiempo estar pintando la casa. ¿Qué? ¿Qué sacrificio? El de Juan y. No viene porque está pintando. ¿Cómo que está pintando? Pero ¿cuál casa? La casa tiene que pintar las dos, creo. No, déjate no sé, de le vieron la cara. Tiene que pintar la que va y la que deja. No, yo si me mudo, te pinto la que voy. La que dejo que se haga cargo ella. No, al revés, la que dejás tenés que pintar y te tienen que dar pintada la, una de las dos. Está bien si lo asumís como deuda, pero no vas a pintar la que te va y encima pintar la que viene. Y, ¿viste? No, ahí tenés que revisar y en este caso ya el butalón no tiene nada que ver. No sé. Igual te digo, estoy podrido con toda la gente que se queja de los pozos de la ciudad, de que no se puede andar en la calle. ¿Por qué? ¿Hace cuánto que no caminas un día de lluvia en las veredas de Santa Rosa? No, hoy. Bueno, ¿viste? Entonces, ¿por qué no hablamos de las baldosas flojas? Es que hay más pozos que baldosas flojas. No sé. Sí. Yo estuve andando por un barrio. Altísimo promedio. ¿Hace cuánto que no manejas en las calles? Nunca. Bueno. Pero voy de copiloto. Bueno, pero yo creo que en serio hay mucho más pozos. Hoy fue furor una meme. Un meme, no sé cómo se dice. ¿Cómo se autopercibe la meme? No sé si es meme, mema, meme, qué sé yo. Pero en las redes sociales se dice una cosa que es viejísima, pero que está reactual para Santa Rosa. El conductor borracho. Hacen un dibujito del conductor borracho cómo va zigzagueante, ¿no? Ah. Y el conductor sobrio cómo va en línea recta. En Santa Rosa es exactamente al revés. El conductor ebrio es el que va en línea recta agarrando todos los pozos y el borracho tiene que... al revés. El no borracho tiene que ir esquivando en zigzag. De todos modos, en la ciudad que nos tocó hay cosas peores, qué sé yo. Imagínate en este momento ser la ex escuela hogar. ¿Qué pasa con la escuela hogar? Van a poner ¿para cuándo una... va a haber niños que vivan y duerman y estudien bueno, ahí? Van a, se nombre? Hoy se confirmó. ¡Vamos! La primera villa de La Pampa, porque no hay villas, va a estar no? en la ex escuela hogar. Van a montar una villa, Tierno va a ir ahí, va a poner una villa llena de gendarmes, hacinados, todo uno encima del otro, sin servicios de cloacas ni de agua, y con lo cual La Pampa podrá al fin decir, inaugurar formalmente. Sí, yo me imagino en el mapa nacional. Cortando cintas, claro, primera villa de La Pampa. ¿Qué, Villa Martita? ¿El nombre? No tenemos villa. Bueno, pero esas son Village como Park. Villas coquetas, ¿no? Villa Martita, ¿qué otras tenemos? ¿Por qué así no como tenemos villa, río? No, villa, está Villa qué? Parque, Villa Santillana. ¿Por qué no tenemos río? ¿Por qué no tenemos Villa Juan Pablo? ¿Por qué no tenemos nada en el país nosotros? Bueno, no teníamos autódromo, ahora tenemos. Pero bueno. Tenemos dos. Ha habido una política de Villa Cero. Qué feo. ¿Tolerancia? Villa cero, tolerancia cero, fábrica cero, estamos todos así. ¿Es sí, así? Industria cero nos va bien. Es re pampeano, boludo. El cero es re pampeano. No para mí, a mí me parece... Y ahora lo hacen, no hay ni un asentamiento, nada, unos toldos, unas carpas ahí en ningún lado. Pero, ¿como para todas qué? Todas casas de material, con cloacas, con agua corriente, con luz. Bueno, no sé. Son las 10 de la noche y 7 minutos, negro. Vamos a hacer un programa de charlas, no entre nosotros, sino con un invitado, como hacemos siempre. Vamos a profundizar en la vida hoy de Marcelo Pifarré, que debe pintar mucho mejor que Juan y de Pián, de eso no tengo ninguna duda, así como canta peor. Bueno, no sé, habría que ver, que venga Juani y hacemos la competencia. Mientras Juani no venga... No, pero cantar canta mejor Juani. ¿Vos lo has escuchado? Sí, lo he escuchado a los dos y lo he visto pintar. Y hubo un tiempo en que fue hermoso el arte de Marcelo Pifarré, que después se retiró para hacer cosas mejores. Mejores para la sociedad, por supuesto, para él no. ¿Qué tiene el arte de malo? No tiene ni de malo ni de bueno, no estoy moralizando nada. Ninguno de mis conceptos está bajo la mirada moral. No hay ni eso bueno, es lo que ni vos malo. Crees. No. Yo, de mi parte, no. Yo no voy a decir esto es bueno, esto es malo, qué sé yo. Yo simplemente me autopercibo, amoral. Y vamos a conversar sobre él, vamos a tratar de conocerlo mejor de lo que lo conocemos ahora. Nos traicionó un poco la memoria cuando lo invitamos. Estamos en falta. No teníamos del todo claro si ya habíamos conversado alguna vez. Y resultó que sí, en el ciclo este que es larguísimo. Bueno, espera, él ya hemos, dice que sí. Él dice que sí, y bueno, pero... Habrá que creerle. Sí. De todas maneras, si no nos acordamos que estuvo ya... La charla se renueva, ¿no? Como dice Chiqui. No, más vale, se renueva. Podemos mentir cosas diferentes sí, de las que mentimos aquella vez. Podemos buscar otras verdades. Vamos a hurgar mucho. Aparte en pasaron cómo 6 años. Se ha modificado la ya vida. Ya no es el mismo. No es lo mismo, nada es lo mismo. No. Imagínate que hay tipos que dicen que en un año y medio, no sé, nos cambió. Estamos ahora en Apocalipsis Now. No diga, un año y medio. Y hace un año y medio en el paraíso. Ponele, sí. para decir una... Dos exageraciones. Claro. No, no sé si exageraciones que dicen ellos. Es que uno... No, lo de los Apocalipsis Nauto ya no llegó. Falta un poquito. ¿Falta? Falta un poquito. Pero va a venir. Después de octubre. Bueno, jodiendo con lo de la villa de la ex escuela hogar, yo te quería decir que tierno fue. No va a poner una villa, pero peor. ¿Qué tiene que ver tierno? ¿Qué? ¿Está en el ejército? No sé qué tiene. Está en educación, porque eso era de educación y se lo robó el ejército en la última dictadura. Ahora es guacho el hijo de puta. ¿A quién se lo van a devolver? A educación. Es guacho el hijo de puta. ¿Qué quiere poner? A ver, los colimbas se divierten. ¿Qué? Aprovecha que ver cuando. Cuando Berna se va de viaje, esta historia del cómo es el gato se va y los ratones sí. Se divierten, se va Berna de viaje y tierno siempre se manda alguna cosa rara. Fui a la ex escuela hogar que ahora funciona como es el cuarto cuerpo de ejército. Los radicales. Fue con un tipo que es un arquitecto que le mandó Patricia Bullrich, Pato Bullrich, que lo manda el tipo por qué. ¿Por qué no viene ella? No sé. Y por el asunto que te expliqué con las memes. Si tiene que manejar en Santa Rosa, Patricia Bullrich está cagada. Entonces te manda... Por lo del borracho y el... Claro, te manda un arquitecto... Pero si Patricia Bullrich no tiene la jurisdicción sobre el cuarto cuerpo. No ella importa. Está en seguridad y, bueno, y el otro es del ejército. Pero estas cosas son el que... A ver quién la tiene más grande. Y no sé si alguien la tendrá más grande que Patricia Bullrich a esta altura. Bueno, el asunto es que lo mandó a Juan Cametti, que es un arquitecto del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y con este tipo recorrió el lugar, ¿para qué? Para decir, bueno, está buenísimo, esto perfecto queda para que hagamos acá el Instituto de Formación de Gendarmes y bla, bla, bla. Una ex escuela hogar que se viene discutiendo desde hace ¿cuántos años? 30 y pico. ¿En cuántos organismos e instituciones? A ver si tiene que ser una gran escuela, si tiene que volver a ser un centro cultural, universidad. Y ahora te viene este que te quiere miliquear la vida, Tierno y Patricia Bullrich, y ojalá fueran solamente ellos dos, con esta idea de copar también eso, pegarle un manotazo a la ex escuela hogar. Bueno, lo blanqueó Tierno ahí, la foto está hermosa, está, ver, la he visto en los portales, los dos, te digo más, Tierno ha dejado el ciclismo, está usando una camisa a cuadrillé, que le muestra la panza, ¿Tiene pancita? Guatita. Sí, igual el otro es bastante milicón, el arquitecto. ¿Y cómo? No, si es de gendarmería, boludo. Nada que ver como nuestro Miguel García, que hace cosas mucho más divertidas, tiene otro look. Nah, pero yo me imagino que el arquitecto de gendarmería debe ser el más milico de toda gendarmería, debe ser, pero claro. Igual el lugar ya es bastante milico. Porque tiene esa estética de escuela hogar de esas viejas. Como una escuela hogar. Claro, por eso tiene. Bueno, qué lástima, che. ¿Qué parte? De toda. Igual que Berna no se vaya más, entonces. Que no se vaya, Juan Pablo. Se le inunda la provincia, se le prende fuego. El tierno se roba las cosas, basta. Que se quede. Está bien, puede ser que se quede o que vuelva y lo saque si quiere a Tierno. Si es que hace cosas que... ¿Y cuándo es la marcha en contra de eso? No sé, desconozco. Ya tendría que estar... Se tendría... Pero ¿sabés qué es lo más curioso de todo? Yo me cago de risa, loco. ¿Qué crees que te diga? Porque hoy este tema lo comentamos a la mañana y yo digo, enseguida van a salir alguien a decir que esto no puede ser. Me imaginé, qué sé yo, el Frente Ciudadano, ponele. Nuevo Encuentro. De esos tipos que mandan comunicado enseguida, por lo menos. Hasta el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Al igual. Digo, ¿va a salir alguien del progresismo cultural discursivo de la provincia? ¿Qué sé yo? Me puedo imaginar que hasta la secretaria de Cultura, Adriana Mayo, Miguel García, salen a decir, no, la escuela hogar tiene que ser para otra cosa. Alguien de la municipalidad para decir, no, pará un poquito. ¿Sabés quién fue la primera y hasta ahora única representante institucional que lo cruzó? Alguien del PRO. Yo no puedo creerlo. No, alguien del PRO. La diputada del PRO, Adriana Ler. La van a echar. Avísale, pero, que la van a echar. ¿Pero por qué? No, ¿sabés qué pasa? Después me di cuenta. Pero la tipa usó un discurso diciendo, hay una puja entre el ministro y el gobernador. Cuando el gobernador se va de viaje, el ministro sale a hacer escenas mediáticas donde quiere mostrar que hace cosas. Y lo mató. Le dijo que es una barbaridad, que no se puede aceptar esta propuesta, que desviste un santo para vestir otro. La realidad. ¿Cuál realidad es el santo? Ahí está. ¿Cuál es el santo? El santo es General Hacha. Donde la que no es puta es borracha. Dice un lema viejísimo y que se ha demostrado falso. Pero Adriana Ler le preocupa que quiere este instituto formador de gendarmería. Quiere que la miliqueada vaya para Hacha. ¿Cómo corresponde, además? Si gendarmería está en Hacha, ¿por qué no se los quedan allá? Que lo formen ahí en Hacha. Con donde... toda la violencia que hay. Claro. Que le hace un poco más. Lo que la enojó es eso, que quieren traer mil. ¿Qué? Son mil. Serían para mil. Para Hacha miles serían un montón. Y mucha para nosotros. Plata. Para nosotros también. No queremos. Juan. No, claro que no queremos. No queremos dar nuestras calles todas poseadas, se van a doblar los tobillos. Bueno, así que ahí está. Yo los pondría a marchar por ahí, por la zona esa. De la escuela. ¿Quién es? Por la calle, los gendarmes estos, los Colimba. ¿Cómo se le dice a gendarme que está? Es difícil, Por eso. Sacarlo por la Santa Cruz. Bueno, qué mejor entrenamiento que ese. Está bien. Camine, marcha, a ver, manténgase recto. Mil tipos van a venir a estudiar de todo el país. Aparentemente, hay que ver, estas cosas después nunca se confirman, negro, quédate tranquilo. Bueno, ¿qué te parece, Cholito? ¿Hay algún tema que nos haya quedado por comentar? Hay un tema muy importante, que es una pena que no esté Juani, por la experiencia que tiene en el tema, y que no esté Cintia, que es el suplente natural de Juani. A esta altura, discúlpame, claro, pero es al revés. Sí. Bueno, hay todo el tema este con el juicio a Roger, el intendente Lonquimay, con el cabarulo este Goodnight, que parece que era un salón religioso. No, un prostíbulo. No, boludo, ¿no dijo que era acoso? ¿Un lugar de contención espirituosa? De contención espiritual. Se le llama templo, bueno, eso. Bueno, discúlpame, nunca escuché que un templo fuera contención espiritual para un camionero. No, pero... Nunca lo escuché. Porque el camionero no puede tener religión y... El tipo habló de los camioneros. Dijo, es un lugar de contención espiritual para los camioneros y los jóvenes. Muy bien. Así. Y si sos camionero y cosa joven... que un templo no cumple, porque no, es verdad. Mucha vieja en los templos. El templo te contiene espiritualmente al viejo, a la vieja, a la gente del barrio. Gente rota. Al niño, a veces, con eso que te dan catequesis. Esa porquería con la hostia. No es contención, es entretenimiento. Bueno, claro. Cooptaciones. Y bueno, ahora está... Una pena, porque Cintia de esto sabe un montón y Juan y bueno también. ¿Pero de qué saben un montón? No entiendo. Del tema de trata de persona, de facilitación de la prostitución. Mira, el que más sabe de eso soy yo, claramente. No de eso puntualmente, sino de Lonquimay. Y vos también. Tenemos a Juan alguna Pablo, raíz no familiar. Jugamos para arriba, porque en cualquier momento va a aparecer un testigo de la familia. Sí, seguro. Bueno, el cosa que la tiene jodida, Roger. Y encima lo escuchaba, porque no se puede escuchar en directo, pero hay que ir, digo, yo no fui. ¿Se puede ir? Escuchaba los relatos, sí, por supuesto. Escuchaba los relatos de lo que dijo el comisario, Alanís. Y medio que se estaba contradiciendo, porque... El tipo dijo que había prostitución, pero no trata. Ese fue el discurso con el que arrancó quieren el testimonio. Quieren zafar por ese lado. Pero después, ante las preguntas, se vio en el problema de tener que explicar cómo sabía que había prostitución, y por qué, y cómo, y cuánto se pagaba, y quién regenteaba. Entonces se mandó hasta el tuétano. Y hoy hubo un testimonio importantísimo, ya hablando más en serio, porque les costó mucho encontrar a las... En general son mujeres que fueron testigos en la primera instancia, víctimas o casi víctimas. La mayoría, víctimas, ninguna era de Lonquimay. No, claro. Claro. Y hoy sí apareció un testimonio que contó las cosas como son. Una mujer que dijo que la tenían privada de su libertad, que no podía salir, que lo ni que, siquiera la, cruzar la ruta a la estación de servicio que está ahí más enfrente. Que el dinero de la transacción se lo quedaban los dueños. Bueno, ese es un testimonio que confirma que lo que es un prostíbulo, ¿no? Cómo es un... Y también hay un detalle que no es central de la causa, pero sí de cómo cuesta. Esa persona que es una víctima, que para animarse a estar ahí no es fácil, no había ningún psicólogo que la pudiera contener. Porque para poder hacer el testimonio pidió que no estuviese el periodismo, que no estuviesen obviamente los imputados, para sentirse seguramente más cómoda, no tan amenazada, pero no tenía psicólogo, alguien que la contenga. O sea que, ¿cómo cuesta también? Es un detalle, ya sé, no es la causa madre, pero esos detalles para poder digo... brindar todas las necesidades para que vayan las víctimas a hablar con lo que cuesta. Más en esa situación, romper con esa lógica del poder político, del poder policial y de los fiolos que no son en el pecho. Sí, me imaginaba que aunque hubiera un psicólogo hoy o ayer o anteayer, la causa es de 2009. O sea que es un proceso que ya salió perdiendo esa persona. Sí. Por más que pero tenga un psicólogo ahora. Pero bueno, ayudaría a que por lo menos se sienta no tan mal para dar el testimonio que avance en los hechos. Igual está medio claro cómo fue la cosa. La policía estaba todos los días ahí, casi. Sí, iban... Eran habitués. Uno sabe a vigilar. Iban a vigilar qué. A buscar la caja, a controlar. Claro, sí. Y digamos, para el que está escuchando que no conoce, Lonquimay tiene 2.000 habitantes. En toda la furia. O sea, un pueblito sumamente chico. es muy difícil que pase, que no se sepa algo. Más vale. Nada, imposible. Lo que pasa es que estaba arraigado como una cultura, una costumbre. Como sí. un lugar de contención espiritual, como dijo Roger, mientras protegía al lugar, está claro también. Y no a las víctimas. En un ratito vamos a hablar con Marcelo Pifarré de cosas más divertidas, más plácidas, más lindas, pero también peores, más horribles, más feas, más asquerosas, como eran sus dibujos, sus pinturas, su obra plástica. Aunque él diga que no, nosotros nos vamos a ocupar de que sí. Estamos con el Negro Bompadre, nos está operando el Negro Santiago Díaz y vamos a escuchar una bonita página musical en este Salieris, un cacho de cultura. Atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Thank you. Pellegrini que me deje el micrófono alto, ¿viste? Porque como él mide como 1.90 m, qué sé yo, y yo mido 1.80 m. No, ¿qué? 1.70 y moneda, vos. No, yo mido 1.80 m, estoy midiendo. No. Yo me autopercibo así. No, bueno, pero bueno. Vos te podés... Ay, ¿por qué para todas las cosas? Te podés autopercibir, pero por tampoco favor. Mienta. Autopercibo. Hay cosas que no son del orden de la autopercepción. El otro día pasé por la Plaza San Martín, esto lo quiero contar porque me pareció de una gravedad inusitada, y estaba en el reclamo por la libertad de Iggy, uh-huh. que es una mujer lesbiana presa por defenderse de sus atacantes y por ser lesbiana también. Y el grupo estaba cantando y me vieron pasar así, viste cómo soy yo, que qué sé yo, tengo un andar provocado. Sí, sos como medio... Claro, voy con ropa de colores. Y me gritaron, no me acuerdo ahora el cantito, la melodía, pero era: si la agarro a tu hermana, te la hago lesbiana. Era así. ¿A cuál? ¿Tenés dos? Y yo le dije: la vas a hacer lesbiana, ya es lesbiana. Ya, llegaste tarde. ¿Qué me vení? Claro, me di vuelta y le contesté. ¡Qué novedad! Claro, pero qué. Así cualquiera. Claro, vení y haceme lesbiano. Le dije: vení y haceme lesbiano. Vení con la mano y haceme lesbiano. Bueno, son cosas que pasan, pero a mí me impresionó. Muy de cancha, muy de cancha el cántico. Sí, yo muy digo, al frente, muy a romper. Sí, son del aguante, así. Una cosa de loco. Marcelo Pifarré. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te autopercibís? ¿Cómo les va? Siempre igual, varoncito, de chiquito. Ajá. Eso es bien de machista, ¿eh? No, sí. Además, el diminutivo en ese caso acentúa el machismo. Porque si decís varón, queda como... Así me definió mi tía y mi mamá, varoncito. Muy bien. Y... Me percibo alto también, aunque no lo soy. No tanto como yo, ¿no? Pero siempre bueno. Me compré talle grande y soy... Mediano, pero bueno, siempre me percibo. ¿Ustedes son de comprarse esas zapatillas tipo básquet? ¿Viste esa suela como de 4 centímetros? No claro, vos no, pero vos, Juan Pablo, 1.80 m con bota. No, no. Con no, taco alto. No uso, yo... ¿Qué sé yo? Topper Derby. La altura es lo de menos. Lo que importa es el grosor. Sí, claro. ¿Qué estarías haciendo, Pifarré, si no estuvieras por acá? Preparando la cena, cenando, mirando tele perdida, algún partido de handball en el único canal de deportes que tengo. Deporte, le das al deporte por la tele. Sí. Está bien. Sí, ¿y preparás la comida vos? Cualquiera sos... de los dos. Ajá. ¿De qué dos? ¿Sos dos ahora? Son dos ahora. ¿Cómo se autopercibe? Se autopercibe. Me autopercibo doble. Ah, sí, esa parte. Me autopercibo en pareja, sí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y qué le gusta cocinar? ¿A quién? A él, a Marcelo. ¿Qué me gusta cocinar? Sí. De todo. Tampoco soy tan sofisticado. Pero tenés, viste que ahora hay muchos varoncitos, sí. De 30 no, para pero arriba. No, hago, chef, no, no, están todos medio gourmet y te hablan de cosas. Te juntás, ya no hablan de fútbol, no hablan de política, no hablan de mujeres. Hablan de qué tal aceite, qué tal cuchillo, que si vos lo haces así, que la plancheta, que el morrón a la parrilla con no sé qué. No sé si está pasado. No. En mi casa cocinaba mi papá, más que mi mamá. Entonces, cocinar y las tareas de la casa es... Bien de varoncito también. Gusta. Hay un libro que se llama, creo que se llama Cocinar. Incluso en Netflix está, lo han hecho una serie, claro, de 8 o 9 capítulos. Hace serie, lo que quieras. De todo. Bueno, pero fíjate qué paradoja. Pero ¿por qué lo comento? Porque yo cuando arranqué leyendo el libro me encantó la idea inicial, que es una obviedad. Ahora, después que como las cosas buenas que se dicen son obvias, pero no te faltaba ver. Y dice el tipo que nunca jamás en la historia hubo un momento en el que se hablara tanto de comida y hubiera tanta comida en los medios de comunicación y todos comentáramos. Y nunca jamás en la historia hubo un tiempo en el que se cocinara menos que ahora. No hay tiempo. En la práctica. Claro, no hay tiempo. Chatarra como nunca. Ahora que hablan de cocinar, el otro día estaba viendo una... Capaz que no es cierto, pero... o es una mirada muy occidental, yanqui, capaz. Occidental, pero de grandes ciudades. No, pero porque es... en la época de los nómades no se cocinaba tanto tiempo. Claro. Sí, no sé. Y además de... Se cocinaría una época del año y otra época estarían en movimiento, no se cocinaba. Se refiere a grandes ciudades como Buenos Aires, que vos laburás de salir de tu casa a las 8 de la mañana y volvés a las 8 de la noche. Sí, la idea era, digamos... Y de noche no cocinás tanto. Uno comía, o comía aún hoy, ¿no? Pero comía come lo que cocina o no. Come lo que se cocinó, no sabe dónde ni cómo. No tiene contacto ni con el agua, con el... la harina, qué sé yo. Sí, estaba pensando lo que decía Marcelo del viejo, y estaba viendo, en ISAT están dando una película que se llama Todo sobre el asado, que la recomiendo mucho, que el actor, que es la voz, en verdad que hace preguntas, porque funciona como un documental, es el Negro Álvarez. Y en un momento, ¿quién es el rey de la carne en Argentina? Samid. Entonces, valo de Samid. Una quinta. Uno de los entrevistados. Después gente que tiene grandes parrillas o que cocinan en la obra. De todo, ¿no? Y va a hablar con Samid y dice, Samid, no, yo no hago asado. ¿Cómo? Él no hace. No, no. La cocina, hacer comida es de mujer. Y llama a la mujer, viste, vení, dale, vení. ¿Y el asado lo hace la mujer? Y el tema asado es hace la mujer. Es un tipo que compra y vende vacas con que cocine. No, pero el asado. Porque, bueno, gran parte de la película iban esto. Había unas voces como que, no sé si eran de verdad o no, que funcionaban como el sociólogo que decía que el asado es muy homofóbico, ¿no? Se juntan los varones, el asador tiene al preferido que agarra con la punta del cuchillo y le dan la boquita, probá, ¿no? El primer corte. Entonces, decía que era muy de puto, de maricones, ¿no? Y después estaba la... Bueno, es buenísimo la película. Otro de los rituales de puto que tienen los argentinos, claro. Como el vestuario del fútbol. Claro, exactamente, como el del fútbol, ¿no? Puros hombres donde la mujer no entra al asado, prácticamente no hay en los asados, ¿no? Masculinos. Y bueno, decía esto como para hacer un poco de polémica. Y Samid decía, no, yo asado nunca hice, no hago, no cocino, esas cosas de mujeres, ahí no me meto. Toma. Bueno, estamos aportando a este fenómeno de hablar de comida sin cocinar, pero estamos bebiendo, quédense tranquilos. Todo porque faltó el cocinero. Claro, sí. Marcelo Pifarretti, hago la pregunta que le hacemos a todos los que se sientan en esa silla eléctrica de Salieris desde que estamos acá en el 106.1, que es, ¿quién te cree que sos? Marcelo Pifarretti. ¿Y quién te cree que sea? En una época en que todo el mundo habla de sí mismo, ya hay saturación de egos y de biografías y de currículums dando vuelta. Soy un tipo de 52 años, que tiene una familia, que tiene nietos, que la vejez temprana, digamos, no me siento viejo, pero por empezar a vivir la vida un poco más tranquila. Trabajar menos, disfrutar más, disfrutar de la gente, disfrutar de lo que se me presenta y no agarrarme a cosas rígidas o a ideas o a mecanismos rígidos que en un momento uno se agarra de oficios, de hobbies, de ideas o de ilusiones. Y en esta etapa soy un tipo que trata de soltar más que de agarrar. Toma, la vejez esa que referís, entre comillas, claro, pero ¿dónde la percibiste? ¿Primero en el cuerpo o en la cabeza o en el bolsillo? Primero o en dónde? Cuando mi hijo me dio una nieta, hace 6 claro, años, clave. Ahí te caí. Está bien. Y ahora sí. Que son 3 nietos. ¿3 nietos tenés, en serio? Mira. No. Y ¿de distintos hijos? ¿O no, todos no, de... no, son de él. Uh-huh. En realidad tiene 2 nietos y un hermano de una de mis nietas que está bien, va dentro sumado. Del paquete. Sí. No, y la vejez de el físico que te empieza a demostrar que hay cosas que ya no podés hacer, como las hacías antes. Y esto de empezar a, cuando encarás algo, no tenés toda la vida por delante, tenés tiempos. Y entonces todo aquello que encarás, lo encarás pensando en lapsos de tiempo de una manera más... No organizada, sino medida, ¿no? Porque ya no tenés nada para quemar. No hay combustible para quemar, es todo medido. Está bueno. En general, la mayoría de quienes vienen acá, y supongo que todos lo hacemos, nos definimos o se definen un poco por lo que hacen en general, por el laburo. Vos sos uno de los que se definió por lo que... No, bueno, el negro es el caso contrario, claro. Eso también tiene que ver con esa etapa, supongo. Antes, si te hacíamos esta misma pregunta, por ejemplo, cuando fuiste en 2011 otra vez a Salieris, sí. ¿Qué hubieras dicho? No, en ese momento no sé qué. Pero no digo 2011, pero mirate un poquito para atrás. ¿Qué respuesta querés? No, digo si te pasó antes de decir, y no, Marcelo Pifarré, soy, ahora lo primero que dijiste es que tenés nietos. No, claro, sí, tuve una época que mi ego estaba por delante de otras cosas, sí, claro. Cuando sos joven, pones tu ego, porque si no, hay cosas que no funcionan si no estás por delante de otras. Pero A ver, no es que he dejado de pensar en mí, lo que pasa que lo que yo hago no es lo más importante, sino lo que, dentro de lo que sucede, cómo actúo con eso que sucede. Entonces, lo que haces empieza a actuar con los demás y tenés menos conflictos, ¿no? Uno empieza a ser más medido con lo que hace. ¿Y de pibe qué decías? Quería ser jugador, quería ser el 11 Independiente. ¿Will Izquierdo? Y bombero. ¿Quedaste muy lejos de eso? Bombero y el 11 y aparte todo el mundo sabe que los bomberos son hinchas de Independiente. Todos. ¿Quedaste muy lejos del sueño del jugador? No de Independiente, del puesto, sí. Del puesto. Y Independiente más todavía. Pero Independiente se me fue antes. Lo del puesto lo mantuve mucho tiempo. Hasta que te retiraste cuando fuiste abuelo. El consuelo del que soñó ser Win Izquierdo es arruinar Wines Derechos a patadas. Sí, claro. ¿Por qué vos sí, yo no? ¿Y lo de Aviador le diste de baja o todavía lo mantenés? No lo di. Eso son sueños de chico. Alguna vez hice vuelos. Sí, en una época hice un curso. ¿Intentaste? De vuelo. Sí, para... Para sacártela. Decir, claro, sí. Volé un ¿Y? Tiempo. ¿Y cómo fue eso? Nada, esas experiencias, esas cosas que haces en un momento para... Y estuvo bueno, me pasa que como todo son actividades un poco caras. Es caro, sí. Claro, que por ahí no las podés solventar, pero... Levantar un avión no es caro. No es algo que era para mí, yo no iba a ser aviador, evidentemente. Un tipo que es aviador es un tipo concentrado, yo siempre fui un tipo más disperso, entonces... Un tipo volado, ojo. Un algo... tipo volado, ¿Y eso aviador? ¿Qué época fue? ¿Bien pibe? Lo del aviador. Era un adolescente ya joven, digamos. Sí. Había un aeroclub cerca de mi casa y siempre veía a los pilotos. Y me daba, cada tanto me pagaba una vuelta para que me pasen y ver la ciudad de arriba. Y nada, entonces me quedó esa. ¿Ese cerca de tu casa dónde era? En Aldo Bonzi, La Matanza. ¿Y qué tal esa infancia ahí? Una infancia re feliz. Sí. Es un río cerca, campo para jugar y la ciudad. Las dos cosas, digamos, un conurbano de hace muchos años atrás, donde había un tambo, estaba la policía ahí, andaba a caballo. Y, más una orilla. Claro. Sí, entre el campo y la ciudad. En una orilla y de repente te tomabas un colectivo y a una hora estabas en Corrientes y 9 de Julio. O el tren, ¿no? Y entonces, para nosotros era una infancia porque podíamos ir por cualquier lado. Nos podíamos subir al tren, irnos a la ciudad. De pibito, porque andaban solos. Andábamos mucho solos, sí. Nos subíamos al tren con las bicicletas, nos íbamos. Un conurbano que igual ya tenía un poco de violencia, pero nadie te... A ver, no hay una paranoia como hay hoy en día, ¿no? Que aunque haya un poco más de violencia, también hay mucha más gente. Eso es lo que creció. No creció la violencia, creció la cantidad de gente. ¿Tus viejos? ¿De dónde venían? ¿En qué andaban? ¿Mis padres? Mi papá era gente del sur, venía de Neuquén. Mi abuelo era constructor, por eso llegaron con los ingleses. Mi bisabuelo era constructor, llegó con los ingleses al sur. Y mi papá, en la época de Perón, con mi tío, por la falta de trabajo, salieron a las fábricas. Se fueron a las fábricas a Buenos Aires. Mi mamá, una chica de Buenos Aires. Y no tenía mucha más historia que eso. Uh-huh. ¿Hermanos? Tenía un hermano, sí, que ya falleció. Uh-huh. ¿Y tus viejos a qué se dedicaban? Ahí, digamos, en Aldo Bonzi siguió siendo trabajando en la construcción. En servicio, haciendo mantenimiento de motores y esas cosas. Era un obrero que había tenido una especialización. Mi mamá, perito mercantil, administrativa. Trabajaron los dos siempre. Yo era de los pocos chicos, cuando era chico, que los padres trabajaban los dos. Los dos. Sí. Sobre todo por la vieja. En esa época, claro. Las mujeres eran más ama de casa en esa época. Claro, muchas veces. Sí. Alguna casa trabajaba solamente la mujer. Claro, también. Sí. El marido jugaba las cartas, ponele. El pago. Pero, sí, qué sé yo, en el pueblo, viste, también era un pueblo, entonces había costumbres de pueblo. Y tener a los dos padres trabajando hacía que no comiera con mi mamá, pero comía con mi papá porque trabajaba enfrente. Entonces pude mantener esa cuestión que hoy algunos chicos, cuando trabajan los dos padres, no ven a los dos padres hasta la noche, ¿no? Sí. Hasta el fin de semana. ¿Y cómo te hiciste de Independiente? Porque si me hubiese dicho Avellaneda... Pará. Es fácil. Mi papá escuchaba radio. Mi papá a los 11 años trabajó en la operación de lo que fue la primitiva Radio Nacional de Neuquén. Y mi tío era el que limpiaba los discos y los ponía. Entonces había un locutor que retransmitía los partidos de fútbol y se había hecho hincha Independiente y lo hice hincha Independiente. Mi papá Y a un par más. Entonces, mi papá admiraba un equipo que nunca había visto. Lo escuchaba por televisión y cada tanto llegaría un gráfico en Neuquén con una foto sepiada. Sí, sí. Pero aparte, vamos a decir una cosa. No era tan complicado hacerse hincha Independiente, que ha tenido equipos históricos. Y una época de oro. Claro, después llegó a vivir a Buenos Aires en los 50 y empezó a ir a la cancha también. Se agarró toda una época. Un detalle. Tu tío, el laburo en Radio Nacional era limpiar los discos, mantenerlos y ponerlos. Sí. Como ahora. ¡Qué genialidad! En algún lugar hay una foto, los dos de saquito y corbata, con cara de nenes, y dice Radio Nacional, no dice Radio Nacional, el RA, no sé cuánto, claro, Radio Neuquén, que fue Radio Nacional, y están ahí con todos los discos atrás. ¿Sí? Che, ¿y estaba cantado en esa infancia de adolescencia que ibas a tener la posibilidad de estudiar? Si es que se puede decir posibilidad, si es que era un deseo claro, si lo tomaste así como un... Yo creo que sí. Uh-huh. Mis padres tenían todo el anhelo de que fuéramos universitarios, los primeros universitarios en la familia, claro, digamos. Cosa que mi hermano empezó la universidad y después, bueno, se enfermó y falleció. Yo no terminé el secundario antes de terminar. Ajá. No, lo terminé con el gobierno de Cristina, con el Fines. ¿En serio? Sí. Mira, sí, como menos mal, porque ahora ya está más difícil con eso. Lo hice creo que para hacer una apuesta a mi hijo, que tampoco lo terminó, entonces decir, te voy a ganar antes el secundario. Te picó ahí, pero, claro. No fui a la universidad y hubiera sido muy difícil ir a la universidad para mí. ¿Por? No. Mi viejo me dio a entender que si quería ir a la universidad estaba todo bien, pero... Bancátela. Me hizo, ¿y ahora qué hacemos? Y, o sea, así que yo empecé a trabajar igual a los 16 años, lo que pasa que podía irme o volver al trabajo o podía agarrar otro. A los 18 se me planteó que había que trabajar. Y podía estudiar, pero tenía que trabajar. Entonces la universidad la vi como algo... Sí, no eso tenía mucha motivación tampoco. En La Matanza. Sí. Que además para estudiar te tenías que ir a la... Tenía que ir a Buenos Aires, okay. O tenía la Universidad de Lomas, que también tenía un viaje, aunque ahora es más cerca porque hay una autopista, en ese momento era un viaje largo. Claro, pero ya te digo, también encima tenés que no esa facilidad que ahora hay varias universidades en el conurbano, en los últimos años, claro, que la tenés cerca, por lo menos. Igual tampoco hubiera ido. Vale. Un costo era viajar todos los días. Pero si tenés que trabajar 8 horas y viajar al trabajo, entonces, ¿cuándo estudiás? Y además, ¿qué ibas a estudiar? ¿Qué es eso? Mamá quería que fuera médico. Eso te digo. Mamá quería que fuera médico. Era así, médico, después venía arquitecto, después venía ingeniero. Abogado. Después, el abogado era el último, pero después no existía otra carrera, ¿no? O sea, eran 4 o 5 carreras. Quería tener un hijo doctor, obvio. Mi hijo el doctor. Y sí, era el sueño de progresar, ¿no? ¿Y en qué estabas laburando a los 16? ¿En qué empezaste? Había mucho, como bien La Matanza es una zona fabril, el barrio, aunque era un pueblito, había un par de fábricas y varios talleres. Así que enfrente había una carpintería, en una época hacía, ayudaba. Después empecé a trabajar, el primer trabajo fijo fue en la estación de servicio despachando nafta, a los 16 años, que hacía las suplencias, o hacía las siestas, y me pagué el viaje a Bariloche. Porque no terminé el secundario, pero fui a Bariloche. Claro. La parte buena. Primero se viaja a Bariloche y después se termina. Después se termina. Y me quedé pensando el tema de los ingleses que vinieron. Sí. ¿Y el apellido? ¿Qué? No, el apellido es catalán. Ah, ¿y con qué pasó ahí? Y mirá, ¿Los ingleses eran pifarrella? No. A ver, no... ¿Pifarre? Los capitales. Claro, sí, sí. Los ingleses estaban construyendo el ferrocarril acá y en Brasil. Ah, claro. Ellos me llaman ahora. Pero tus bisabuelos venían de Inglaterra. Mi bisabuelo, sus hermanos, todos eran de sociedades de obreros albañiles. Está bien. Entonces eran constructores. Cuando se enteran que en América hay tanta obra pública, ellos son de toda la gringada que tengo, es la única parte que no vienen por pobreza. Uh-huh. Vienen, digamos, bien parado. Tenían un oficio y sabían a qué venían, claro. Y venían obrero calificado, claro, con laburo. Y sabían construir casas, sabían construir, qué sé yo. Mi papá nació en una estación de ferrocarril, mi tío nació en otra, mi tía nació en otra, así, o sea, y en esas estaciones donde nacieron ellos también habían nacido sus tíos, o sea, porque un año se hacía la iglesia, a los 10 años se hacía la comisaría, sí. O sea, no es que construían la línea del tren, sino iban con la obra pública haciendo la obra civil. Está bien. Entonces, nada. En realidad, mi bisabuelo vino a Brasil. Ahí nació mi abuelo. No les gustó. Se volvieron. el barco paró en Canarias. Y en Canarias encontraron otro catalán que venía a la Argentina. Entonces, estaban justo ahí en la entrada de Europa y... Y buenísimo. Así mirá. Que, nada, venían a construir, qué sé yo. ¿Y vos que se te dio por la aviación? No, no se me dio por la aviación. Ah, bueno, el berretín del aviador. Y tenés una tradición de ferrocarriles, ¿nunca te dio por ahí? No. El ferrocarril. Y siempre... bueno, pero pará, cerrale la metáfora al negro, así sí. Se va contento. No. El buen izquierdo finalmente es un tren. Ah, bueno, terminé de carrilero. De sí. Carrilero. Como todos los buenos izquierdos de la historia. Estamos charlando con Marcelo Pifarré en Salieris, un cacho de cultura. Para cerrar, si hoy te preguntan qué haces en el sentido del oficio, profesión, trabajo, qué sé yo, ¿cómo te...? Soy jardinero. ¿Sos jardinero? Sí, sí. Volví a un oficio de la juventud, un oficio. ¿Un inglés? Hobby. Este sí que es un inglés. Un hobby que tenía cuando era joven, hice un curso en la escuela de botánica en Buenos Aires. Esos cursos que podés ir a la tarde, ¿viste? Con las viejas, que te gustan las plantas. Y nada, como siempre me gustaron las plantas, hice ese curso, aprendí bastante y siempre lo tuve como un hobby. Siempre en el lugar que fui, lugar que alquilé o lugar que viví, lo llené de plantas. Y hace unos años, sigo con mi hobby, sigo tomando cursos. Es más, mañana voy a un curso que da la municipalidad. Hace algunos años, una amiga tenía el jardinero, se jubilaba. Y como los veranos yo le cuidaba la quinta y hacía de jardinero, me ofreció, así que hace ya como 5 años que soy el jardinero de su parque. Qué bueno. Sí. Tomá. ¿Jardín francés o jardín inglés? No, jardín inglés. Pónganme al tanto. A ver. Bueno, que lo explique el que sabe. No, yo tampoco. A ver, en el jardín francés hay un diseño donde como el italiano, la simetría. Muy geométrico. El orden, lo geométrico. Vos vas por acá y salís por allá. Sí, sí. Muy prolijo. En el jardín inglés, aunque está diseñado... Parece que todo está así. Es salvaje. Salvaje. Que la naturaleza lo tiró así. Es casual. Claro. Sí. Sí. Tiene el francés es impecable. Sí, sí. Todo sí. Mantenido. Y el italiano es peor, ¿eh? El jardín italiano, que es el del Renacimiento, es como de los cuatro. Bien racionalista. Bien racional, claro. Y el jardín inglés con el jardín japonés son como que parece que ese árbol torcido lo torció el viento y nada, estuvieron podando. 200 años. Parezca torcido, pero bueno. Pero queda lindo. Sí. Una lástima que Marcelo Pifarrés no haya sido un wing, hubiera sido el jardinero Pifarrés. ¿Sabes qué? Quedó re bueno. Estamos charlando con él acá en Salieris hasta la medianoche, así que esténse atentos, porque además de ser jardinero ahora, hizo de todo un poco antes y se lo vamos a andar auscultando. Huyendo de la cama hasta el living.

favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré. Si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bol. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Quería Charly García, ahí tenés Charly García Pifarré, cantado por Mercedes Sosa en este caso, ¿no? No es lo mismo. ¿Qué escuchás? Escucho lo que pasan en la radio. Escucho radio. Muy peligroso. No, porque es, a ver, no pongo música, generalmente no pongo música, soy poco... A ver, no es que no soy, no me gusta la música, no soy esos melómanos que siempre tienen algo para escuchar. Cecilia, mi pareja... Es melómana, le gusta la música, así que me dejo llevar y así puedo escuchar cosas nuevas, porque si no, a veces uno se cierra. Me gusta el jazz, me gusta mucho el jazz. A ver, de chico detestaba el tango y el folclore, porque mi viejo con los tangos me tenía repodrido. Me encanta el tango. El folclore me lo fumo un poco. Todavía no. El tango me encanta. El folclore no, de que empecé a escuchar otras cosas y algunas fusiones uno empieza... Lo que pasa es que a veces se repetía mucho la música. El rock, por una cuestión generacional y por una cuestión de para pelearte con tu viejo. Chico del conurbano, que se escuchaba rock, se iba a los recitales y nada. Es lo que menos escucho ahora igual. Escucho más jazz, tango cuando estoy solo, porque a la gente, mucha gente no le gusta el tango. Te puedo escuchar la marcha militar de la Patricia Bullrich del 9 de julio del año pasado. Me encantaron. Y hubo un tiempo en que escuchaba... En serio, me encantó. Me hizo volver a la infancia. Yo no lo vi, che. Yo no estaba. Hizo... ¿qué hizo? Hizo en el... ¿Pero cuál, bien, bien cuál por ejemplo? El 9 de julio del año pasado. Trajo marchas. Trajo bandas de Marruecos, de Francia, de España, de Inglaterra. Trajo bandas de todo el mundo. A tocar sus marchas. Estamos volviendo al mundo, ¿eh? Estamos volviendo al mundo. Nos puso de Videla. Los metió en el campo de polo, sí, sí. En Palermo. Y, Y hizo un espectáculo con un frío. ¿Y o sea, cantaban estaba... marchas militares nuestras? No, tocaban marchas militares, pero hubo algo que tocó la española. ¿Qué tocó la española? ¿Qué puede tocar la banda española? No sé. Sí, eso hubiera sido telúrico. No, algo de franquista, ¿qué? No, tocó de un autor norteamericano, tocó El Imperio Contraataca. Ah, de El 9 de julio, un mensaje político. El 9 de julio en Argentina tocaron El Imperio Contraataca. Bueno, vieron que desde que está Macri el PRO volvieron los grandes desfiles cívico-militares, le dicen. Antes con el kirchnerismo mucha bola no le dieron. Había muy de vez en cuando. Ahora volvieron volvieron a desfilar. El 9 de julio desfilaron los Carapintadas. En ese acto. Sí, pero ese fue más un desfile. Pero alguien los metió. Fuera. Pero no, alguien los metió en el desfile oficial. Sí. O sea. Yo creo que igual el ejército no tiene nada para desfilar hoy en día. De Menem para acá. Ni siquiera tienen ganas de desfilar. O sea, vos no decís, sí, yo estuve. Bueno, hace mucho, capaz que estaba. Acá hicieron un festival así como nacional, que vino el jefe del ejército y todo. Yo no lo podía creer. ¿Cuándo? Y no, hace mucho, te estoy diciendo más de una década, antes de y más de más. Antes de Néstor. Sí, mira, estaba Menem o estaba De la Rúa de presidente. No me acuerdo si no vino Martín Balsa. Mirá lo que te digo, o sea que estaría Menem. Y no, yo no podía creer. El despliegue que hacen es impresionante. Para el Día del Ejército, que es un 29 de mayo. Sí, es en mayo. Hacía un frío bárbaro. Acá, en todo el regimiento de Toay, copadísimo. Y gente disfrazada fingían como que había una guerra. No, en serio. Representaban así como hay un acto escolar y está, qué sé yo, la mazamorrera, el lechero. Sí. Que de empanada. Hacían eso mismo con salvas y volaban los tipos, ¿viste? Y en un momento había como 20 tipos metidos todos abajo, como si estuvieran disfrazados de plantas de marihuana que se ocultaban. Claro, y caía una bomba, un ruido y la Pero pará, vos estás contando algo que pasó a fines de los 90. Malvinas. 2 de la mañana, ¿eh? Sí, pará, Malvinas estaba muy cerca. Estaba muy cerca Malvinas de eso. Digo, no habían pasado ni 20 ni 30 años de Malvinas. No, mira, que fue... debe haber sido, ¿sabés qué me acuerdo? Debe haber sido 99-2000. Porque me acuerdo que escribí una crónica para El Fisgón que salió desde el 98. Así que ahí. Por eso, pero pocos años de Malvinas, no hacía tanto como para hacerse. Negro, el 18 años. Ya está. Pero fue una guerra y una. Ya está, qué Malvinas. ¿Qué me vení con Malvinas? La única guerra casi que tuvimos en el siglo XX. ¿Pero y qué quieres decir con a eso? Ver, Malvinas, a la semana que terminó, no se hablaba más de Malvinas. No, en ese sentido, sino parecía hacer, que no hubiera existido. Hacer como una réplica de una guerra, como que mirá que entrenados que no, estamos. No, lo que hacen es ese simulacro de... Sí. A ver, es un entrenamiento, digamos. Claro, con sí. Circo para el público. Igual a mí, de los desfiles cívicos, militares, quiero remarcar la palabra cívico, que se hacía en una época muy seguido para el 9 de julio, 25 de mayo. A mí no me sorprende tanto ni me molesta lo que hagan los militares. Sí me molesta la gente de a pie, nuestros padres que nos llevaban a esas boludeces. El año pasado, Alto Laguirre hizo un desfile para el 25 esas de mayo. Esas cosas me molestan. Que fueron los centros tradicionalistas. Bueno, el ejército, siempre. Sin banda, porque fueron con un disco. Venía plata. Y vos te quedás así como... ¿viste? Y parece otra época. Pero claro, yo me acuerdo de chiquito ir a ver... En nuestra infancia, además iban las escuelas. El colegio. La avenida San Martín, yo me la acuerdo, toda siempre. Copada. Y ver pasar el escenario montado ahí, que había que pararse frente al escenario. Por eso te digo que. Y cagarse de frío, porque no es de julio. ¿Por qué no me llevan pero ahora? ¿Sabés cómo le grito? ¿Sabés cómo si te agarro tu hermano en la hago lesbiana? Le digo al tío. Pero claro, mirá vos, no sé qué es peor, que te lleve tu familia o la escuela. ¿La hermana de quién? De Martín Balsa. No el del nuevo encuentro, tipo. Que no tiene nada que ver. Bueno, ¿por qué terminamos en esto? Por la marcha de Patricia Bullrich. Pero vuelve. Sí, vuelve todo. Volviendo. ¿Hubo un tiempo en que escuchabas más música, así como melómano que decís? De joven, ponele, ¿eras seguidor de bandas o no? Nunca. No, nunca lo fui. Que viniera, digamos, más o menos. No, hubo una época que escuchaba, sí, más rock and roll. Por ahí de pendejo seguíamos los Memphis. Íbamos a donde tocaban los Memphis, íbamos seguido. Mira, un blusero. Pero siempre me gustó poner programas de, o sea, poner radio donde el operador me sorprenda, donde haya programas musicales. Ahora hay un programa los sábados a la tarde, creo que es AM750, de Alfredo Rosso, que pasa música. Ese programa trato de escucharlo. En realidad lo llegué por Cecilia, que es la melómana. Claro. Pero digamos, me prefiero nada, poner radios que vos decís, bueno, pasan. O poner el programa de Franzingeres. Sí, Carlitos Franzingeres en Sonar. Pasa jazz, claro. Entonces, claro, es un maestro, Carlitos. O el de la cueva, el de Miguel. Estaba los jueves. Sigue estando, Carlitos. Sí, los sigue estando. Los jueves 20 horas, creo. A veces me olvido los días, entonces voy por la radio que claro, yo sé que te están. Claro, te tocó, te acordaste. Encontré, bueno. Sí. Miguel, que está como en tres radios, el de la cueva. Sí, sí. Está acá, claro, en la municipal y después. Y en Sonar, y, ¿no? Parece no. En Sonar, no sé. En alguna del sur, seguro. Sí. Y en alguna del sur, sí. Bueno. Nada, así que sigo la música, voy por ese lado. ¿Y porque nunca te dio por vos armar un programa de radio musical y pasar lo que a vos te guste? El jardinero. No. El jardinero. No. Música para podar. No, aparte soy medio sordo. No sordo, ¿cómo? No escucho bien. Me cuesta diferenciar los sonidos. Sí, y sos mirá, como Juani. ¿Cuántos puntos en común con sí. Juani? Me retumban. Juan es porque es jardinero también. Es jardinero la cosa. No, es sordo. Ah. Juan es de jardinero, sí. Sí, también. Tiene. Tiene su. Sí, cuando puede cultiva. Tampoco le da tanta. Tampoco ha tenido. No es un sistemático, tampoco pero. Tampoco tiene tanto patio. Pero cuando lo tiene, agarrate. Pero donde te agarra un cachito, un rincón. Algo crece. Hace huerta, ¿no? Sí, sí. Tiene huertita. Tiene aromáticas. Sí, muy ricas. Pregunta clave. Fundamental, bisagra en este programa, siendo las 23 horas 6 minutos. ¿Qué haces en Santa Rosa? ¿Cómo caíste acá? ¿Y por qué estás todavía? Casi que ni me acuerdo. No, llegué, conocí a una persona que era una pampeana que estaba estudiando en Buenos Aires. Con esa persona hicimos un proyecto de vida. No, ella, su proyecto era volver. A mí vivir en Buenos Aires cuando era joven, no, que por una cuestión. Capital. Ah, esas cosas que te caga la cabeza, la ideología, ¿viste? Te caga la cabeza. En vez de irte a Barcelona, a Nueva York, a Miami, me vine a La Pampa. Pero, a ver, no era La Pampa solamente, era venir al interior. Venir a cualquier lugar del interior me hubiera venido bien en ese momento que no fuera a Buenos Aires. ¿Tenías idea de cómo era La Pampa o Santa Rosa? ¿Habías pasado? No, bien, lo conocí a través de ella. Tenía una vaga idea, llegué hasta Trenquelau, que es lo más lejos que había llegado. Lo más parecido a La Pampa. ¿No habías venido nunca antes? No. Ah. Nunca en mi casa. ¿Pero y por qué vendría alguien a un lugar que no hay turismo? A través de ella. De paso. No, a través claro. De... Yo me estoy imaginando una relación así de una pampeana que quiere volver alguna vez por ahí. Che, venite a ver cómo es. Bueno. Quinto año Bariloche, ¿no pasaron por Hacha? Nos pararon no, por Bahía Blanca. El que le dio pasó por Bahía Blanca. No. Ni siquiera hoy en día conozco Mendoza por haber ido 2 o 3 veces, pero ni siquiera conocíamos Mendoza, ni o cuando uno salía para la costa, para el sur derecho o para Entre Ríos. ¿Y vos ahí en qué andabas? Antes de venirte acá, digo. ¿En qué andaba? Yo hice aprendí un oficio, estudié un terciario mientras trabajaba. Trabajaba vagamente de ese oficio porque... ¿Qué oficio? Diseñador gráfico. Estás en abstracto, sí, claro, no es en abstracto, no es. El tipo saltó el secundario y hizo el terciario. Claro, porque se podía hacer tercer año aprobado nada más. Se podía, mira. Se podía ir a los terciarios sin tener quinto año. ¿Y qué estaba haciendo hoy? No, hoy estaba viviendo la gran hiperinflación del señor Raúl Alfonsín. Y entonces trabajaba de ayudante de cocina, que de pedo pegué un laburo porque la guita no alcanzaba, alquilaba, estaba en pareja con una chica, no, la guita no alcanzaba para nada. Y en un momento, bueno, después la conocí a Adriana, seguía trabajando de ayudante de cocina. Trabajaba de ayudante de cocina y repartía cartas en una bicicleta por el centro para una empresa de esas... Que no sé cartas de qué eran, yo las repartí. ¿Qué? ¿Carta de documento? Sí, quédate tranquilo, no te hagas el boludo. Le arruinaste la vida a la gente, hijo de puta. Que se jodan por tener domicilio. Y nada, y cuando vine acá, casualmente, una de las cosas que mientras buscaba algún trabajo, me puse a cortar el pasto. Iba a las quintas de. ¿Ya habías hecho curso? Sí, lo había hecho allá en Buenos Aires. Pero más que nada cortar el pasto, cortar la ligustrina, podar algunos árboles. Y bueno, hasta que encontré un empleo hice eso con varios meses. Así que la jardinería siempre me... Siempre estuvo. Siempre estuvo, sí, sí. Y después fuiste diseñador gráfico, laburaste de eso. Sí, uh-huh. Sí. ¿Y gusta? ¿Y por qué? No quiere hablar de eso, ¿no? Tiene una negación, no, me parece. Cambiamos de negro, vos que sos... Ya se lo preguntamos hace 6 años, tal vez. Claro. Pero más vale que se lo preguntamos, pero justamente por eso se lo vamos a volver a preguntar. No, si no, sos jodido. Pero sí, la gente tiene que responder. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una cosa no resuelta con, no, con ese tipo de laburo? No. Trabajé, en realidad, cuando vos venís a un lugar que no hay industria, ¿sí? Que el comercio es muy pequeño... El diseño gráfico es una pata de lo que es una pata de lo editorial o de la publicidad. En esa época, ¿eh? Ahora tiene la televisión, tiene otros medios, el internet. En ese momento era o la gráfica o la publicidad. Si no hay empresas, publicidad no hay. Si hay poca gente y no hay empresas, gráfica también es limitada. Así que no tenía idea de que iba a trabajar de eso. Y de repente un dibujante que conocía de acá me dijo, mirá, en el diario La Arena están buscando un dibujante. Y bueno, me fui al diario La Arena y estuve 6 años de mi vida en el diario La Arena. Lamentablemente, faltó. A ver, haber entrado a trabajar y haberme desarrollado como en mi oficio, porque aparte desarrollé mi otro oficio que era ilustrador, que era algo que no sabía que lo iba a desarrollar, fue surgiendo, ¿no? Me gustaba, en realidad a mí me gustaba dibujar, por eso elegí diseño gráfico, porque mi vieja cuando vio que no iba a estudiar me dijo, ¿no te gustaría estudiar algo que tenga que ver con el dibujo? Y lo único que podía tener una salida laboral con el dibujo, a mí ser profesor, ser maestro, eso, los magisterios y los profesorados, no, que vayan a la escuela a aprender, yo no. Para mí era, entonces, ir a la Escuela de Bellas Artes cuando el título es profesor o maestro, sí, estabas era limitado. Un montón de tiempo cuando podía estar pintando todo ese tiempo, dibujando y aprendiendo en un taller, no teniendo clases de pedagogía, por ejemplo. Así que el diseño gráfico, estoy hablando de una escuela terciaria, no una universidad, ¿no? Me resultaba que me daba una salida laboral. Lo de La Arena viene a chiste que me tendría que haber ido antes. Si lo veo en el tiempo, digo, tendría que haber renunciado y hacer eso de que cuando uno renuncia se da las ganas de decir, y un par de verdades. Metí todo allá. Y no. Bueno, ¿en el medio te sentiste artista? Yo me percibía como artista. Ajá. Y en el tiempo me doy cuenta que nunca fui un artista. ¿Qué quiere decir? Una cosa es dibujar, pintar, tener un oficio, tener una mirada, una técnica sobre el arte. Sí, tener una técnica, tener una opinión. Ajá. Que te hace un poco artista. Pero el artista es artista desde que se levanta. Es artista, ¿viste? O sea, no sé cómo... Yo era más el oficio. ¿Puedes decir que el artista vive las 24 horas? Tenés que tener el ego delante tuyo y de tus hijos y de toda la familia. Tenés que tener el ego bien, bien adelante. ¿Sí o sí? Yo creo que sí. Si no, no llegás. A ver, no quiere decir que tener el ego sea un mal tipo ni dejes de lado a tus hijos. No, porque a veces hay tipo... Juani. Juani, buen tipo. Claro. Juan es muy buen tipo, pero de artista. ¿Y tiene el ego? Sí, pero ¿el artista dónde está? Es un buen cantante. Y sí, compositor. Sí. Está bien. No, Juan es un artista. Ahí arrancamos artista. Con el oficio. Yo quería ser un buen dibujante. Uh-huh. Y hay gente que son buenos artistas y no son buenos en el oficio. Es verdad. Claro, no tiene nada que Soledad ver. A mí no me gusta cómo canta. Sin embargo, un excelente artista. Sí. Por dar, no le quiero pegar a Soledad, a ver, es muy fácil el ejemplo, ¿no? ¿Y pero qué tiene que ver ahí? Y que hay artistas que hacen una obra de mierda, ¿viste? Que de oficio no tienen nada, los dibujos son malos, las pinturas son malas, sin embargo venden, sí, muestran. Te pongo un ejemplo mejor, Guaraní técnicamente no era un tocador. Pero era un gran artista. Pero era un gran artista y popular, además. Sí. Y eso no, nadie lo pone en duda. Ponele Keith Richards, por hablar de algo que todo el mundo reconozca, ¿es el mejor guitarrista del mundo? Y no. ¿Es de los más grandes guitarristas del mundo? Y ponele, ¿que vende? Sí, vende. ¿Es un artista? Es de los mejores, más grandes artistas que hay. Pero como guitarrero hay un montón delante de él y atrás. O sea, el artista está por delante del oficio siempre. Sí, está. Para mí, es una visión. No quiere decir que es una realidad esto. Hay mucha gente que es muy bueno técnicamente, y no les llega y después gente. Están los que complementan y son tienen un excelente oficio y tienen excelente claro. Y son artistas. Y a vos puntualmente, ¿qué te pasó? ¿Eso lo viste después? O porque tuviste una en etapa en que te dedicaste no sé si capaz que fue por casualidad, vos te reivindicás como alguien del oficio y yo la entiendo clara, además trabajando por ahí en el oficio uno necesita el tiempo, el plazo, el objetivo concreto. El artista es como que está más libre a hacer lo que se le cante esperando cuando quiere. Claro. También no es una imagen un poco romanticona, mal entendida, esa de que, bueno, que uno es artista porque la musa y cuando me viene la inspiración escribo. Uno ve músicos, escritores, escultores que tienen hasta horarios de oficina. Hay grandes artistas que tienen mucho oficio. Yo no digo que una cosa le quite la otra. Y tienen esa disciplina de escribo o esculpo de 8 a 12 y de 4 a 8. Yo digo que en mí, como yo me percibo, siempre fui más un dibujante que un artista. Siempre fui más un dibujante que un artista plástico. Siempre estuvo primero el oficio de querer hacer algo por encima de mi nombre, la muestra, gustar, no gustar. ¿Y cuánto influye, Marcelo, lo que vos sentís, como vos te ves, que no hay que nunca de dejarlo de lado, y cuánto también cuando los de al lado te dicen, bueno, no, pero vos sí, en el caso que haya sido así, ¿no? Que vos decís, no, yo en esto no soy bueno, y los otros, no, pero vos sos bueno, metele para adelante, esto vale. No entiendo. En el sentido de que vos decís, hoy empezamos un poco hablando de yo en joda, ¿no? Me autopercibo, me veo así. Sí, es una parte de la verdad. Y después está como te ven los otros. Vos capaz que no te veías como artista y la gente de los otros artistas te veían como un artista y te decían, no, pero no seas boludo. Sí, no seas boludo, no te chispas atrás. Hay un montón de gente que me conocí en ese momento y me sigue percibiendo como un claro, artista. Claro, a eso me refiero. Sí, esa mirada estaba. Pero el artista tiene algo que entretiene, tiene algo que siempre interactúa, más allá de que es él, interactúa con el otro. Yo no interactuaba tanto con el otro. ¿Pero por qué decís eso? O sea, interactuaba de otra manera. Ilustrar en un medio gráfico, interactuás con el otro, ¿no? Das tu opinión y a su vez interactuás. Pero como dibujante, no como artista. O sea, yo siempre me quise definir en el oficio, no en el circo. Si no, parece que el artista también podés actuar, también podés cantar. Artista, yo no. De varieté. A ver, también porque conozco gente de mi generación que se percibe como artista más que como el oficio y fue haciéndole más trabajo a su perfil de artista que a su perfil de pintor, escultor o lo que sea. Casi que, como lo decís vos, yo lo entiendo como que casi que fue armando el personaje. Y hay un poco... Cuando decís la artista como si fuera un personaje, no una que sale de escena con las plumas. Hemingway hizo un personaje, más allá de que escribiera... Pero además manejaba el oficio como ninguno. Sí, pero armó un personaje. Obvio, sí. Sí, sí, los Rolling Stones armaron un personaje. Sí. Guaraní armó un personaje. Y después tiene otros que no, que hay muchos que nunca publicaron en vida, por ejemplo, grandes escritores. Estoy pensando en Pessoa, ¿sí? El portugués, que era un gran poeta que tenía... Un gran poeta, no fue un artista. No, gran, recontra artista también, pero tenía un baúl cuando se murió, le encontraron 20.000 escritos, 20.000 documentos. Y él en vida casi que no publicó casi nada y no se juntaba con ningún artista, no iba a ningún café literario, no... Está bien, capaz que el ejemplo es uno, pero hay gente que son lobos solitarios. Porque también tenés ejemplos en la historia, como por ejemplo Picasso, todo el mundo lo conoce. Sí. Y hay un montón de tipos que eran Picasso también, o sea, de los que Picasso se nutrió, no tenían ese interés con su personalidad de estar tan delante de todos. Y no es que Picasso era mejor, los tipos no tenían el interés. No sé, pero vos le das mucha importancia en la definición de artista más que a la obra, a la personalidad o a la intención de la persona, me parece. Sí, ¿no? La persona no tiene intención. A la vida de artista. No sé. O sea, un carpintero puede ser un artista también. Sí. Pero en general los carpinteros son carpinteros. Ahora, si cuando hace una escalera, la escalera es wow, y el tipo hace todo un alarde de las escaleras que hace y todo el mundo lo contrata para hacer esa escalera, pasa a ser un artista. Sí, es muy posible. Sí, aparte de tener el oficio. ¿Y con tu artista? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Vos lo tiraste a la mierda? No, se diluyó en el tiempo el artista. Uh-huh. Al que guardé en un cajón y lo jubilé fue al dibujante. Claro, al del oficio. ¿Qué pasó con ese dibujante que ese está guardado, puede salir. Supo manejar un oficio. No, se retiró. Se retiró. Está jubilado. ¿Sí? Sí, todo tiene un principio, todo tiene un fin. ¿Fuiste consciente cuando lo retiraste o cuando miraste para atrás ya estaba retirado? No, en un momento dejé de sentirlo. A ver, tenía que hacer más esfuerzo por hacer algo y ya no me simpatizaba. O sea, hay un momento que también tenés que disfrutarlo, porque si no es una... Sí, o sea, más allá de si fui bueno o fui malo, yo dibujaba muchas horas por día. Más, menos, depende de las épocas. Cuando mis hijos eran más chicos, menos. Cuando mis hijos fueron creciendo, más. Cuando tenía más necesitaba más, qué sé yo, económicamente hacerme la casa, menos. Pero siempre, nunca dejé de dibujar por lo menos 3-4 horas por día. Que es una gran disciplina. Yo no lo veía como una disciplina, yo lo veía como un caos, porque tenía todo tirado, todo, pero no había momento en que no paraba de dibujar. Y es más, viajaba con un cuaderno donde dibujaba. Te cuento algo así, no dramático, pero es una realidad. Tuve que cuidar enfermos en la familia y me llevaba para dibujar. Y dibujaba ahora, y los dibujaba a ellos, y dibujaba los tubos y los catéteres y los médicos. Y, o sea, y eso no lo hace, eso no está más. No, leo ahora. Y leo todo lo que leí en ese tiempo. Pero hubo un momento, eso... Tiene que haber habido una crisis importante en vos. Y un hecho que te acordás. Contámelo. No me acuerdo, claro. Sí, no. Yo creo que son varios hechos que se van sucediendo. Pero, qué sé yo, hay un último dibujo, me imagino. Lo que pasa es que uno nunca deja de dibujar. O sea, yo nunca dejo de dibujar. Uh-huh. Mi cabeza, sabes. Tu cabeza. En este momento voy. Como técnico de periodistas, que es también eso. Otro de mis ahora, oficios. Yo escucho que al enganche le dice dibuje maestro. No, pero a ver, en serio, ¿cómo tirás de todo eso por tirás? No, porque parece que nadie tira lo que es, y uno es también lo que no, hizo. No, porque eso que uno ha hecho y o hizo o a veces hace sin que los otros se den cuenta, sigue estando siempre ahí. A veces no puedo evitar no mirar todo como un... Ajá. ¿Y qué pasa? Es una cagada, porque siempre fui un pendejo medio crítico. Medio criticón. El dibujo te hace ser observador. Te hace ser cada vez más observador. El observar te hace tomar dimensión de cosas que el otro por ahí no ve en ese momento. Entonces vos estás en el detalle. Detallista. Estás en el todo y en el detalle. ¿Y por qué? Porque el detalle, la suma de detalles construyen un todo. Eso no lo puedo evitar. Eso, como el cuento de Fontana Rosa. Veo un partido de fútbol y yo veo arte. Claro. Sí. Y cuando no la meten, puteo. O cuando el árbitro cobra lo que tiene que cobrar, puteo. O sea, nunca dejo de ver no perdés eso. Pero, por ejemplo, de antes de dejar de dibujar, no entro a un museo. Pero... Eso lo practico, sí, no entrar al museo. Para no contaminar, ya hay tantas imágenes dando vuelta que ya no es que no necesito, no es que estoy superado. Estoy un poco agotado de ver imágenes y ver imágenes. Hoy en día prendés la computadora y ves imágenes, imágenes. Salís a la calle y ves imágenes. Entonces, también el tiempo es otro. No es lo mismo esa imagen que vos ves en la compu que te llega casi sin que vos la elijas, que el hecho de tomarte el tiempo y decir, me voy a ver al museo la obra de estos tipos, de este tipo, y me tomo el tiempo para mirarla. Lo que pasa es que por ahí dejó de interesarme eso y yo, sin darme cuenta, pongo ese ojo y esa mirada crítica en otras cosas. Entonces veo un paisaje, veo un jardín, sí, veo una planta y también la estoy mirando con cierto sentido estético. Veo la ciudad y la veo con un sentido estético. Veo lo que hay en la calle, qué sé yo. Nunca, o sea, no se te va a eso. Lo que pasa es que la cuestión de dibujar es una cuestión que requiere tiempo, no es me siento a pensar, requiere tiempo, requiere un esfuerzo físico, requiere estar doblado sobre un tablero, requiere estar parado sobre un atril, o sea, requiere también todo un desgaste. Requiere hacerte socio de la librería, gastar un montón de plata, o sea, requiere un montón de cosas en las que uno dice, bueno, todo esto me servía para, ahora no lo necesito, lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo. Y por ahí también a veces... Uno pasa por, no quiero hablar de cosas personales, pero, a ver, yo pasé por unas ciertas cuestiones familiares que me hicieron por ahí ver que uno, hay cosas más serias, más urgentes, más drásticas, que le pasan a todos, no me pasaron a mí solo, a todo el mundo le pasa, en algún momento le va a pasar. Y entonces ahí empezás a ver cómo lo que vos haces sirve o no sirve para la vida que estás llevando. Y hay un momento en que es como mantener un hobby. Y yo nunca quise que eso fuera un hobby. Era un oficio y una forma de vida. Si no puede ser un oficio y una forma de vida, no es un hobby. Un hobby es otra cosa. Un hobby es juntar estampillas, las figuritas. O sea, para mí, ¿no? Ser adicto a la música. No sé, salir a correr. ¿Qué hiciste con todos esos dibujos que dejaste de hace años que los no tenés, los guardás? Algunos no, algunos tiran a mierda, aprendí fuego, tiré, porque llega un momento, si dibujás 4 horas por día, sabés la cantidad de papelitos que juntás, es increíble. Está bien, pero es mucho boceto. Mucho pero... te ayuda la naturaleza con la humedad y los hongos. Sí. A veces, si tengo que aprender asado. Tengo que aprender asado, si arrancamos por estos cuadernos. ¿Y cuánto te dolía eso? Y otras cosas quedaron desparramadas en casas en las que viví y han quedado por ahí. ¿Con amigos o con expareja? Claro, y van quedando por ahí y ahí está. No sé, ¿y cuánto te dolía eso de que puede ser un chiste o no? En serio, bueno, esto, lo tiro, lo uso para limpiar la parrilla. ¿Cómo era? Porque hay un momento que vos le dedicabas mucha energía y mucho tiempo al dibujo. Es más, vos mismo lo dijiste, pensabas todo el día en términos sí, estéticos, y estabas en situaciones, como decía, nada, recontra hinchapelotas, dolorosas, como cuidar un enfermo o alguien que no está bien, pero tu cabeza iba, te ibas con el dibujo, el papel, y dibujabas cosas duras, difíciles, dolorosas, y después por ahí cuando tenés que tirar o usarlo para estropearlo, ¿cómo era ese momento? Sucede. No, sí, no, a veces no tenés que cerrar los ojos. No lo tenés que pensar. Sí, porque si no, vos podés guardar un montón de música en un CD. Hoy en día podés guardar un montón de imágenes en un CD. En un viejo, yo, no sé. En cualquier cosa. Sí, no sé. Todas las imágenes. En un clip. Un DVD, un pendrive, un drum. Sí, sí. En la uña, en el meñique, tengo todas las imágenes. Todas las fotos de la familia tengo en el meñique. Pero llega un momento que haces con todo lo físico. Entonces, yo veía que hacían dibujantes viejos. Tenían habitaciones con humidificadores y demasiado complejo para mí. Entonces quedaron en lugares guardados donde se estropearon solos algunas cosas, se fueron estropeando. Otras nunca las fui a buscar y así. Y otras llega un momento que se van a estropear solas. Entonces decís, esto ya se va a estropear. Mejor lo tiro ahora. Lo puro. O sea, qué sé yo, por ahora aprende el asado. Pues más ¿y adelante guardaste algo? Algo hay dando vueltas, sí. Y hay unos apuntes. Podemos organizar una muestra, ojo, nosotros. Vos no tenés que entrar. Claro, no. ¿Te quedás cómo no tenés que entrar? Bueno. No la hacemos en un museo. No, tampoco. No se hace en un museo. ¿Has guardado algo? Creo que la única vez que mostré en un museo fue acá, porque en general los museos son algo para gente consagrada, y entonces por fuera los museos son algo que son una cagada los museos, porque la palabra museo, yo no me acuerdo ahora bien, pero viene mausoleo y museo, tienen la misma raíz, así que es una cagada la palabra museo, porque en realidad, pues, fíjate, es donde se guardan cosas y te las muestran de acuerdo a una política o una ideología del momento, o las guardan. Entonces siempre se exhibió en lugares, centros culturales, asociaciones, radios comunitarias, no sé. En lugar... Viste que el sábado a la mañana tenemos un evento acá, ¿no? Claro, podemos escuchame. Hacer un cordel. No, si hacemos. Espantoso. Hagamos una subasta de una guita, obra Marcelo. De Marcelo Piparré. No, ni el gancho. Base 500 pesos y es la última que queda. Escúchame. Es la última que queda. Claro, es lo último. Esto se queda. Si no, como no la va a comprar nadie, hacemos el show. Juan iba a estar haciendo choripanes acá atrás. Hice una subasta una vez. ¿En serio? Sí. ¿Acá en Santa Rosa? En el bar de Nicolás cuando estaba en la calle Roca. El bar de Ángeles. El primer claro. Lugar de Ángeles. El primer bar de Ángeles, sí. El mejor. Todo, puse todo en el piso, en las paredes. Llené todo y creo que valía, cualquier cosa valía entre, mira, no me da, 10... Y lo más caro era 30, 35 pesos. Tres cervezas. Y bueno, habría que ver de qué épocas. Mira, ya te digo. Estás en los mismos valores que el pase 2000, de la chica de Lonquimay. Dos mil y pico. 35 pesos del vaso era 800, sería. No. Lo mío era. Creo que eran tres cervezas. Tres cervezas y pico, cuatro. No, claro. 10 pesos eran tres cervezas. Sí, tres pesos. La cerveza era tres pesos. Sí, o dos. Estamos hablando del 2000 y monedita. 2002, fines de 2002. Ah, estábamos después de la crisis, claro, no valía nada. Mira, después a mí la crisis empezó en el 97 y terminó en el 2006 para mí, ¿entendés? O sea, es eso, más larga. Yo no tengo campo, así que a mí la crisis empezó antes y terminó después. Eso dice, no, la crisis fue del 2000 al 2001. ¿Para quién? Para el que tiene un empleo, el público. O sea, para el resto fue una crisis y empezó mucho antes. Bueno, ¿cómo estuvo la subasta? Bastante mal. Sí, bastante ¿mal? Mal, sí, sí. Ah. Sí, sí. Tuve que traer de todo de vuelta. Ah, pero yo, muchas cosas que Nicolás. Yo creí, claro, sí, que habrías ido decidido a sacártelo encima y de paso le saco unos mangos, aunque sea para pasar la noche. Dos meses chupográte, algo. Mirá. Estamos charlando con Marcelo Pifarre. Qué lindo que es charlar. Yo no sé nada, no sé dibujar. Yo tengo una frustración en ese sentido. Sí. Ni siquiera. No, o sea, yo no llego a hacer. Me gustaba dibujar algunas cosas. Tenía alguna. Pero bueno, ahí quedó. Yo lo único que hacía era un arquero, pero muy malo soy dibujando. Muy malo, muy malo. Hoy, si dibujo, parezco que tengo 4 años. Técnico así como te digo que mido 1.80, sí, chico, te digo que con esa falsía. Un arquero que volaba con los brazos así, Gatti, hacia un ángulo. Gatti. No, porque sí, era gol. Era gol. Ah, bueno, era Gatti. Gol de Boca. Y de espalda un Playmobil así pateando, que la clavaba en un ángulo, Playmobil, con la camiseta de Boca. Estamos con Pifarre en Salir, es un cacho de cultura. Seguimos charlando un ratito más hasta la medianoche. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Ni que me dé la inyección.

más de onda. Papelería, volantes, talonarios, libros, publicidad, impresión digital, banners. Mejor pasa por Visión 7. Primero de mayo 762. Anota el teléfono 387228. Fin del espacio publicitario. Volvés con Salieris, un cacho de cultura. Tremendo escuchar a Sandro viendo al otro lado de nuestra pecera al negro Santiago Díaz, abrigado como está, emponchado, porque hay una discriminación que no digámoslo, estamos... Digámoslo. Sí, lo podemos admitir. Somos populares, pero no tanto. Tenemos problemas con los calefactores de aquel lado de la pecera y dura, no sé, seis horas, se prende, seis horas, se apaga. No, tenemos problemas con todos los calefactores. Lo que pasa es que acá hay un split frío-calor. Bueno, es, por eso. Pero todos los calefactores andan mal. Y son los que calentarían aquel lado del mundo. Estaba escuchando el final de Sandro, me hizo acordar al Gordo Casero. Bueno, bailando no lo digas sociedad. Así. No, fue feo. Bailando en la sociedad rural, me hizo acordar. Sí, y me dio una cosita. Digo, mirá de dónde lo tomó el Gordo Casero que copió. Muy ¿dónde bien. Robó? Mirá sí. ¿Dónde robó? Cuando robaba bien. Ahora bueno, sí. Mal, pero... Ahora se quiere morir de lo mismo que Sandro. Sí, bueno. Ya te dejo ver, Gordo. Claro. ¿Cómo son, eh? Pero qué? Sí, pero Casero o no. Es artista. ¿Eh? ¿Quién es un caso? Ese es artista. Recontra. Se pasa de mucho artista. Ego. ¿Qué hace Casero? Boludece ahora. ¿Qué va a hacer? Lo dijiste vos. Antes actuaba muy bien, ahora no sé qué hace. ¿Actuaba muy bien? Sí, y como humorista y como ideólogo. Claro. Tenía, por lo menos. Sí, más como ideólogo. Yo en teatro no lo llegué a ver, pero en la tele tenía muy buenos programas, de hecho. Sí. No, nadie. Humorista muy bueno. Cha-cha-cha, a mí bueno, me ha hecho cagar de risa. Empezó a actuar como artista dramático en las novelas de Suar, o sea. Sí, haciendo... yo ahí no lo seguí. Bueno, pero... y después fue columnista político. Fue un derrotero. Y hoy es un Rosichner en la sombra. Muy en la sombra, ¿eh? Sí, o sea, no le pagan, el boludo no cobra. Rosichner tiene una oficina abajo, de casa. Pero de negro, pará, vos sabés que está jodido de salud, ¿no? No tenés ni idea. Porque, ¿y porque yo te estoy tirando jodas todas sobre no, muy... no sé. Pero a ver, yo pregunto, no estoy perdido. ¿Quién es Rosichner? Bueno, te voy a explicar. El Rosinche. Papá, el papá de Rosinchner. No, porque hoy prendí la tele y está. Sí, nada. El papá es un gran, uno de los pocos filósofos argentinos. Gran pensador, gran ensayista. Ah, grosso. El papá. El papá. Como el que, igual, que, igual que el caso Macri, que el papá de Macri es gran empresario. uno de... Y el hijo es un pelotudo. Porque no se hereda, no son sanguíneas esas cosas. No se hereda, nada se hereda. Ah, para, no, sí, hay... la plata sí se hereda. La plata y el ADN, pero el pensamiento, el arte, no, no. Te lo tenés que ganar. Sí, sí, sí. No, porque me decís, el padre fue un gran filósofo. Es un gran filósofo. Gran pensador. ¿Y este quién es? ¿El hijo del padre? El hijo escribe novelas, es ensayista, ha escrito libros con Pergolini, que yo no los he leído hace 20 años. Parece, ahora me entero yo, porque soy ignorante, que era muy, muy amigo de Spinetta. Y de hace mucho tiempo... hasta el 2015 era como un pensador, libre pensador. Cuando ganó Macri, blanqueó, no era tan libre pensador. Cuando iba a los programas de tele, era un el único. No, hay tres o cuatro intelectuales orgánicos del PRO. A Guinness. ¿Pero qué blanqueó? ¿Que no era libre o que no era pensador? ¿Qué? Las dos cosas. Pero tiene su supuesto asesor. Cuando tuvieron que explicar de que huele el laburo que tenía en Casa Rosada, Peña, el jefe de gabinete, tuvo que pedir... ¿Ah, es empleado público? Sí, sí, le paga el... No, más todavía. Le paga el Estado Nacional. No, empleado público cobra 15, 20 lucas, este debe cobrar bueno, 50, 60. No importa, es empleado público. Tiene oficina en casa, es un asesor del presidente. Peña, el jefe de gabinete, tuvo que pedir un mes para poder responder cuál era la función que cumplía Alejandro Rosinchner en Casa Rosada. Creo que no lo explicó tampoco. Es asesor. O sea, pero no le dijiste al final quién es. Es un asesor. Pensador. Un asesor. Dejate de joder. Es carta abierta de Macri. Che, pero ¿yo estoy equivocado o el tipo editó un libro de conversaciones con Andrés Calamaro? Sí, seguramente. Porque tiene varias relaciones con los rockeros, por lo visto. Porque escribía sobre... Ya sé. Sí, escribía... tiene sobre Pergolini, sobre rockeros, tiene. Tiene que hacer un libro Rosinchner, Andrés Calamaro, de conversación. Y bueno, pero seguro que se vendió. No, mucho. Sí, evidentemente era amigote de muchos artistas. Y ahora habló. ¿Qué le decimos? O sea que es el fumón del gabinete. Sí, le pegó del malo y salió a hablar peste de que el artista no entiende de esto, política. O sea, este es claramente es del oficio. No es artista, ¿no? Que este entendió el oficio. Sí. Después de qué oficio es, no sé, pero. Pifarré, contame. Contame la etapa de tu vida en que pudiste haberte convertido en militar. Hay música de... Para, ¿hay alguna marcha? Con razón saltó y con lo de la marchita de la Bullrich. Sí, porque me trajo... A ver, me trajo recuerdos, claro. No, nunca hubiera sido militar, pero fui a una escuela militar. O sea, no era el objetivo ser militar. Mi mamá... peronista, admiraba al general, admiraba a San Martín, admiraba a todo lo fálico, era admirado. Y mi abuela también, que los generales de acá, los generales de allá. En mi diario, el ejército estaba también como en algo así elevado. Aviador. Claro. Y a los 11 años mi mamá me apuró para ver qué iba a hacer en la vida. Tenía que hacer el secundario primero. ¿Qué iba a hacer? Entonces quería que yo fuera un secundario... Una cosa delirante que le hizo gastar guita a mi viejo, porque pero mi mamá quería la movilidad social a toda costa y bueno. Y yo dije, me gustaría... ¿Estamos en los 70? Yo entré al ejército a los 13 años en el 78. ¡Ah, qué época! Sí, Te cuento, por ejemplo. Pero escuché todo el rato, porque la verdad, qué puntería. Yo estaba en primer año y el hijo más chico de Videla estaba en quinto. O sea que a los actos venía el general. ¿Qué era? ¿Colegio Teniente Militar general. De Buenos Aires? No, el Liceo Militar General San Martín. Porque éramos chicos. Era la escuela secundaria, digamos. Bueno, pero el Colegio Militar es de secundario, ¿no? No, el Colegio Militar vendría a ser el terciario universitario. Para oficiales. Para oficiales. No, nosotros éramos estudiantes para reservistas. La reserva. Como subtenientes de reserva. Yo no terminé ahí antes. No terminaste el secundario, dijiste hoy. Claro, no. Culpa de los milicos. Terminé ahí. No, porque entré como un niño. A los 11 años me anotaron, sí, sí. Hice un examen de ingreso, a los 12 estaba ahí adentro. Será un nenito. Muy bien. Bueno, pero todos empezaban a esa edad, ¿eh? A los 13 estaba desarmado un Mauser y lo volví a armar. Y esas cosas pueden ayudar. Esas cosas te ayudan como oficio en la vida. Apuntarle a la cabeza a uno porque es mejor que al cuerpo. ¿Y eso era privado? No, eso es del Estado, pero tiene una semipúblico, así, se paga una cuota, sí, no. Ahora, lo que existe ahora no tiene nada que ver con ese momento, porque ahora no está tan militarizado. Nosotros sí estábamos militarizados, tanto es así que en diciembre... Y era 78. Claro, sí. En diciembre del 79 estuvimos dentro de la alerta con Chile, ¿no? Porque aunque la gente a veces no pasó nada, se movilizaron un montón de tropas al sur y así que nosotros vivíamos, a ver, como niños. ¿Qué edad tenías en el 79? 14 años, sí. ¿Y hasta qué año estuviste? Hasta los 15, sí, que le pedí a mi mamá que me sacara de ahí, mi mamá me dijo que no, ahora termina. Toda su ilusión de tener un hijo. Claro. Aparte tu porque uniforme. Aparte, sí. Aparte porque también había un roce con otro sector social. ¿Sí? Yo estaba con hijos de militares y con hijos de gente de dinero. Y yo venía de un barrio de obreros. Entonces, digamos, todo ese esfuerzo era también parte de la movilidad. No, y las relaciones que haces, ¿no? Que ayudan en esa movilidad. Sí. Así que bueno, no, en un momento mi mamá me pidió que me quedara y yo dije, no, acá no me quedo más. Y para que me sacaran de ahí, yo tenía que hacer algo que no hacía, que era que me fuera mal en la escuela. Me podía ir mal en las materias militares, pero no en las escolares, y justo en las escolares en las que me iba bien, así que estuve haciendo un esfuerzo para que me fuera mal en las escolares. Fue para atrás. Sí, hubo alguna indisciplina, pero ibas al calabozo. Entregando un examen en blanco para que te pongan un cero cuando vos sabías todas las respuestas, ¿no? Cuando el win izquierdo se vuelve carrilero, fue para atrás. Y terminé atrás, terminé jugando de tres. Claro, qué época dura, difícil. Sí, yo qué sé yo. No, ¿viste? Vos ponías pechón, no lo veía. Decís, ¿qué época? Después decís, bueno, pero estábamos acostumbrados. Aparte, a ver, muchachos, en el golpe del 78, mis viejos también salieron a aplaudir. Sí, como al. ¿Sí? Y mi mamá era peronista, mi viejo era un obrero libre pensador. Como Rosita. Como Rosita. Mi mamá era 100% chica peronista y sin embargo el golpe. Bancó el golpe. Y el golpe se aplaudió. Sí, generalizado. Primero, además es eso que te van diciendo que se ve venir, no queda otra. Bueno, si va a venir, que venga. Y más vale aplaudámoslo. Digamos que la tradición argentina democrática. No, aparte existía, había caos. No existía. Había un cierto caos. Había de 5 días a la semana, 3 días que no. Que no era de tránsito, ¿no? Fueron 45 años de pero golpe. No era la izquierda en la calle poniendo bombas. Yo eso sí lo vi. Era el comando de organización en La Matanza, que era la extrema derecha, tirando tiros. Sí. Entonces, digamos, había un caos y a ese caos venían a ponerle orden los otros, ¿no? Que el caos estaba armado. Y que hasta esa época hay que reconocer que por un montón de causas como la educación, los medios de comunicación y demás, el ejército todavía tenía como una imagen de orden, de que no roban, de que... Bueno, después de la última dictadura militar, esa imagen se les fue a la mierda. Sí, pero hasta ese momento todavía lograban tener... Habían vendido una imagen de un ejército de San Martín, ¿no? De orden, valor... El ejército hacía muchos años que ya no era el ejército ni de San Martín. Pero bueno... Después del 76. Lo que pasa es que, claro, vos agarrás la historia y grandes obras públicas se hicieron a través de militares, como el petróleo en Argentina. Sí. Y el carbón. ¿Sí? Sí. Sabio, Mosconi, Riccieri, Delepiane, qué sé yo, no me acuerdo los nombres. En la época también de. Por una cuestión de que nuestro territorio era muy grande, no había población y quienes se movilizaban era el ejército. Digamos, el ejército tenía Eran territorios, no provincias. Claro, eran territorios, digamos. El ejército participó en la construcción del país, pero no era el ejército de San Martín. De Mitre para acá no es más el ejército de San Martín. O sea, de Paraguay para acá es otro ejército. Y el ejército de San Martín era un ejército de la independencia. Eran más milicias que de la independencia. Son más milicias que un ejército. De otro contexto. En particular. Pero bueno, fue una etapa que yo a veces me dio mucho, tuve mucho tiempo sin hablar de eso y negándolo. Nunca contaba dónde había hecho el secundario. No, culpa no, pero me sentía raro en haber estado en un lugar así, rodeado de esa gente, cuando después empecé a descubrir Y todavía no había empezado la democracia, quiénes eran, todas las cosas que habían hecho y los crímenes, ¿no? Es más, a todos los oficiales que yo estuve a cargo de ellos, los busqué en el Nunca Más y los sigo buscando a veces a ver si aparecen algún crimen de lesa humanidad. Y nunca encontré ninguno de ellos. Solamente teníamos un oficial que estuvo en el operativo Independencia, que como lo habían baleado, lo mandaban así a tareas pasivas, que era un comando. Después, nunca ninguno de ellos, pero ha sido tan compleja el encubrimiento que hicieron entre ellos mismos que es imposible saberlo, ¿no? O sea, te imaginas que pude estar durmiendo con gente que violó, mató, vendió chicos, no sé, crímenes terribles. Y con los hijos de, porque también yo tuve compañeros que eran los hijos de generales, coroneles y demás, quienes decidieron, no solamente quienes pusieron la mano para hacer eso, sino quienes planearon y planificaron. Y eso, sí, es como un medioevo en mi vida, ¿no? O sea, porque aparte estaba internado, vivía ahí adentro. Compartías todo. Y salía a la calle y salía de uniforme y la gente me saludaba, no me cobraban boleto. Éramos respetados. Hacías por patria. Éramos respetados por ser soldados de la patria, sí, una cosa rarísima, ¿no? Cuando los militares habían tomado el poder, habían reprimido, habían matado, habían hecho un desastre. Y sin embargo, bueno, la gente tenía otra percepción. Por eso Macri es presidente. Si querés completar tu instrucción, en la ex escuela hogar de Santa Rosa, donde hoy funciona. Ahí hay que hacer un parque. Ahí hay que hacer un parque. Verde. Verde oliva. Sí, no importa, oliva, el color que sea. Sacar a todos de ahí, hacer. Ningún centro cultural, por favor, basta de centros culturales que no hay arte para tantos centros culturales. Claro, ¿qué vas a poner ahí? Cancha de fútbol ahí. Yo haría centros educativos de formación profesional. Talleres de oficio, aprovecharía los galpones. Una pileta. Haría si no hay, capaz que de hay. Vacaciones, hay espacio de sobra. ¿Son que 8 hectáreas o más? No podemos hacer un proyectito desde una ONG. Haría parque para que la gente que tiene que cortar camino pase por adentro cortando por el parque. O sea, tiraría los paredones. Para dar la vuelta. Haría realmente, los edificios los dejaría para aprovecharlos. Para cuestiones educativas, para formar esto que hace la ENET, en la EPET. Llevarlo hoy en día, viste, la gasista, gente. Gasista, electricista, no importa, lo que sea. Eva, carpintero. Lo que sea, sí. Pero esto que hace Tierno me parece que es un poco. Toda esta película moja de. Moja la oreja. Y aparte parece que a la gente el tema. Los gendarmes tienen que estar donde tienen que estar. ¿Dónde están? En la frontera. En la frontera. No en la villa, porque están en las puertas de la villa en Buenos Aires. Como si fuera una frontera, ¿no? Una metáfora clara. Y los puso Duhalde y Néstor Kirchner los amplió. Sí, los amplió. No, y más aún, vamos a decirlo también, los referentes de las villas, incluso los más, los de mirada más crítica, ponerle la garganta poderosa, asumimos que es un sector que tiene una... Sí. Bueno, reivindican esa llegada de gendarmería como un alivio en su momento, que obviamente para dónde salió. Porque para el lado. Dos fuegos. Claro. Porque tenés de un lado el Estado que no se hace cargo. No, y tenés la bonaerense que una mafia. No, y de otro lado tenés la mafia de la policía, bonaerense federal, depende de usted de la villa, y los narcos, que existen, ¿sí? Que no son el problema. El problema es el encubrimiento y el entramado. La red, claro. El entramado. Porque una cocina de un narco ocupa mucha gente, ocupa mucho lugar, ocupa... y vos no ves que desmantelen cocinas, que es lo físicamente más... Entonces, para alguna gente que vivía en la boca o en la puerta de una villa, la gendarmería fue que una vez el Estado aparece y se hace cargo. Sí, pero si que no debería cinco, ser con eso. Si lo dejás 5 o 6 años, la gendarmería se vuelve la bonaerense o la federal. Tal cual. Copia los vicios. Eso es lo que pasó. Es como el narco en México, ¿no? Que entra a la marina porque el otro está todo viciado. Pero dejalo 5 años. Te compran. Los tuvo siempre, los vicios también, ¿no? Los sí, vicios. Digo, pero... Si vos tenés un arma y sos el que controla y te juntás con el que tiene un arma y son el control y somos 10 los que controlamos y nosotros no controla a nadie, es muy fácil ser delincuente. ¿Quién te controla? Y el juez, la justicia. Y bueno, le das una parte al juez y ¿quién te controla? Y el poder político. Le das otra parte al poder político. Ya está, se acabó. No controla a nadie, muchacho. Y entonces, tener un montón de gente armada no dice nada. Esto que quiere hacer Tierno es una parra. Y aparte le quita un laburo a la gente de hacha. Que es sacarle los gendarmes. Yo entiendo el punto de vista de la diputada. Se le acaba. Imagínate todas las despensas frente a un cuartel. Acá en Toay. Claro, como en Toay. Claro, sí, sí. Más las motitos, más la venta de combustible, más toda esa gente dando vueltas. Entonces, mañana sacan el cuartel, Tuay, la economía de Tuay muere. Imagínate 1,000 personas en Hacha. Claro, 1,000 personas en Hacha es un montón de gente. Reactiva la economía. 1,000 personas en Santa Rosa no es tanto, pero en el barrio reactiva una economía de un montón de cosas. Pero no hace falta eso. La gendarmería como una pyme. Tierno solo puede. No necesita tanto gente. Es un sheriff, che. Sí, es un sheriff, ¿o no? Marcelo Pifarré, ¿alguna vez artista? Barriletero. Lo tiró por la ventana. Lo dijimos, ¿no? Lo de barriletero. Intentó ser aviador. Vendedor de barriletes. No vendedor fue... de barriletes. Militar no, lo intentó la madre. No fue ni siquiera referí bombero. No, pero es hoy técnico. Técnico de los periodistas. ¿Cómo llegó a, jugando al fútbol? No, ayudante de campo. Técnico no. Técnico son los técnicos. Yo soy alguien que participa en el equipo. No tenés el pergamino. No, no tengo el pergamino y no tengo tampoco. Nunca me dediqué a eso ni siquiera como hobby. Entonces, ellos me piden que ¿cómo colabore. ¿Cómo llegaste ahí? Porque nadie quería ser. Pero te vieron condiciones, ¿no? Oh, sí, un montón. Frustrado buen izquierdo, pero sobre todo ahora en esta etapa jardinero. Sí. Charló acá con nosotros. Gracias por venir. Y más vale que si querés agregar algo más, aclaración, ratificación, rectificación, saludo, tema del que pretendías hablar y no se dio. No, solamente un temita que no quería hablar de ese tema, pero es una cuestión ideológica de un tema del momento, no es tan, algo tan profundo. Sin cannabis no hay aceite, muchachos, así que vamos los cultivadores. Bueno, pero pará, lo dice un jardinero, no lo dice Juan y de Pián. No, lo dice no, un jardinero. Qué feo, pero igual, no, pero ¿para qué lo mencionas? A ver, sin planta de tomate no hay tomate. No hay salsa, claro, no hay pizza. No hay pizza. No hay pizza. Sin nogal no hay nueces. No. No, pero está bueno también desarrollarlo un poco al concepto, porque está muy expuesto en los medios esta idea de que el cannabis medicinal... es un abstracto. Digamos que tiene una aceptación unánime hoy. Yo creo que hasta el Grupo Clarín no lo veo. TN debe no, hacer... No, el Grupo Clarín es el más interesado, porque son los que van a querer agarrar los campos y cultivarlos. Bueno, claro, baja línea con el cannabis medicinal. Y sin embargo, la misma ley que se celebró en general... Es como un poco decir, es lo que hay. Incluso las madres de Mamá Cultiva terminaron diciendo... Es un paso. Estamos luchando contra semejantes poderes que no podemos ir más allá. Pero encierra una hipocresía social clarísima. Este es un claro ejemplo paradigmático de cómo la hipocresía se nos mete en todos. Y me incluyo, o incluyo a los órganos de los que soy parte, ponele... pero claro, sin cannabis no hay aceite. ¿Quién cultiva? ¿Dónde está la planta con la que te hago en el California, aceite? En California llueve aceite de cannabis. En California sí puede ser. Se puede hacer no, llueve. Salen del laboratorio con los frasquitos así y se les carga. Y digamos que es caro el frasquito. El que traen de California. Aparte, más allá de eso, ponele, yo te traigo limones de Estados Unidos, por ponerte un tema. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo los hace? Limones son caros. Y, pero son limones. Sí, bueno, son. Che, no tenemos. ¿Podés tener una planta de limón en el patio? Sí, puedo tener. ¿Para qué traigo limones de Estados Unidos? ¿No? Y no le ponen. ¿Sabes? Y vos, tu planta, sabes si tiene veneno. No importa, pero digamos, a ver. Yo entiendo toda la paranoia de la gente con el tema de las drogas. Quieren acabar con las drogas, cierran los laboratorios, cierran las farmacias. O sea. Vamos a empezar por los laboratorios, que son los que la producen. En cada casa hay un botiquín de droga. Acá hay una cuestión que la hipocresía es que toda la clase política, para estar políticamente correcta, no le puede decir que no a la mamá de un autista, a una persona con cáncer o tenga la dolencia que tenga. Porque no le podés mirar a la cara y decirle, no, te niego, que esto no cura. Yo no entiendo mucho el cannabis medicinal. Yo digo, sí, pero la planta sigue estando prohibida. La planta. ¿De dónde sale el aceite? ¿Sí? Las armas no están prohibidas y matan gente. Los autos, la gente muere en accidentes de auto y no se prohíbe andar en auto, al contrario, se sigue permitiendo y se le da registro a cualquiera que haga un examen muy fácil. Entonces, digamos, pero la planta está prohibida. Y vos decís, che, ¿está prohibida una planta? ¡Qué pavada!, ¿no? Ahora, no, lo que está prohibido es, en realidad, es fumarse la planta. ¿Ah, sí? Y si me fumo el orégano que está al lado, está permitido, caigo en el hospital con una intoxicación de orégano y me dicen, che, prohibamos el orégano porque hace mal. Entonces decís, che, y si me meto algo en el orto y no me sale, también, vamos a prohibirlo también, ¿eh? ¿Por qué no educamos a la gente y hacemos que la gente decida si quiere tomar vino, si no va a tomar vino? Porque el vino hace mal. Sí, y no dejamos de cultivar. A ver, no dejamos de tener parrales, uvas, no, para después hacer vino. No compramos el vino hecho en otro lado. Entonces, lo del cannabis sigue siendo una hipocresía porque creen que se sigue hablando de que esa es la puerta de entrada, no sé qué, y la única puerta de entrada es la ansiedad y la angustia capitalista. O sea, esta necesidad de consumir algo y tapar nuestras penas, dolores, angustias o necesidades. Y entonces no se va a acabar nunca. Prohíban el cannabis, la gente se fumará el micrófono. Inventará no otra sé. Cosa. No sé. Antes de irnos, de la charla de hace 6 años, ¿repetimos mucho? La parte que... Le pregunto... ¿Por qué dejé de dibujar? La de dibujar. Pero contestó esta vez. Entonces contestó. 7 años después, 6 años después en realidad, Pifarré contestó aquella pregunta que le hicimos en otro dial, en otra radio, en otro año. Ya que hemos... En otra vida casi. Cuando éramos otros, claramente. Éramos bien, jóvenes. Muy buena nota entonces. Sí, hemos más vale. Gracias por venir, Pifa. Gracias, y vení si querés el sábado. Eso, acá. ¿Qué hay el sábado? 11 de la mañana en Balcarce 420, Toay. Vamos a comer choripanes, pizza. Sobre todo, ¿pizza? La verdad es que lo que queremos es hacer una red social. Ah. No es Facebook, no es Twitter, no es Instagram, no es Google. Es una verdadera red social. Que vengas acá y te encuentres con la gente con la que no te ves hace... 4 meses, boludo, ¿cómo puede ser? Y estás en la misma ciudad y no le preguntaste por el hijo, por el nieto, por el hermano. Bueno, nos vamos a juntar acá en Balcarce 420, 11 de la mañana. Ojalá haya solcito. Tienes que traer gorro, guante, bufanda, un... Si tenés, te recomiendo, si tenés una sillita reposera, así y te gusta ver a los músicos sentados, vení. Va a estar Guillermina Gabaza, Juan y de Pian, Berio y los Jornaleros, Moloco, I Love Diana, wow. Mesmer, y te puedo seguir nombrando. Mucha murga, mucho tambor, la gente de Chacra Raíz, del barrio Malvinas Argentina. Agua para el mate te la da la radio. No. Hay agua acá. No tenemos nada. Vénganse acá a comer un chico. Sí, pero los choripanes son gratis, ¿no? Los choripanes son gratis. Ah, sí. Sí, sí, todo es gratis, todo a contribución, como se decía antes. El que quiere deja un peso en la alcancía, el que no, no. Es todo gratis. Todo lo compartimos, no es gratis, lo compartimos, que es distinto. O sea, tal que deja 10, que gratis es una palabra capitalista, Pifarré. Nosotros compartimos con quiénes, con los compañeros. We mistake, we must you, we be learning. Still my guitar gently weeps. Thank you. Javier Calamaro, señoras y señores.